podcast de Comiqueando. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 142 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera a la que se va a ir sumando un montón de gente de distintos países, de distintos continentes incluso. Pero vamos a empezar como corresponde presentando a Fede Velasco, que me va a estar acompañando en esta tarde. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien, con muchas ganas porque tenemos un montón de material por delante. Y por supuesto, en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, está como siempre el glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? El goloso. Y goloso también. Glorioso y goloso Gonzalo Ruiz. ¿Qué tal? Una vez más todos en trinchera, no nos quedó otra. Otra vez cada uno en su casa, pero bueno, está bien. Ya pronto vamos a volver al estudio a destruir todo. Estamos acostumbrados. ¿Les parece...? En este primer bloque nos vamos a meter con la movida del cómic en Uruguay, acá cerquita. Veníamos yéndonos un poco a la concha, a la lora, a países de Europa a los que no tenemos la suerte de visitar. Pero ahora, esta vez, nos vamos a ir más cerca a un país al que todos fuimos alguna vez, me imagino, aunque sea a comer un chivito. Y vamos a conectarnos con un grosso de la República Oriental del Uruguay, el amigo Nacho Alcuri, que es conductor de radio, conductor de tele, conductor de podcast también. Hizo stand-up comedy, escribió un montón de libros de cuentos, escribe sobre historieta, escribe también en la Comiqueando Digital. Bueno, un hombre del renacimiento, más o menos, dentro de lo que es la cultura pop, nerd, comiquera, etc. Y es un placer recibirlo. ¿Cómo estás, Nacho? Estoy muy bien, estoy de verdad muy contento de estar conversando con ustedes y de ya de haber colaborado también en la Comiqueando Digital, porque como te dije alguna vez, soy un lector, no sé si de la primera hora, pero capaz que de la segunda, así que loco de contento de conversar con ustedes. Buenísimo. Hay que recordar que es parte del podcast, sí. Sonido Bragueta, de Gustavo Sala. Claro, el podcast Sonido Bragueta que producen Gustavo y Nacho. Hace bastante que no hay capítulos nuevos, pero los que hay son muy buenos. ¿Cuántos hay, Nacho? ¿70 y pico? 70 y pico y más o menos cada... Ahora estamos grabando, ponerle cada un mes, porque medio que no, pese a la distancia y todo, nos extrañamos tanto con Gustavo que la excusa es ponernos a conversar de pelotudeces. Totalmente. Un podcast muy recomendable, de humor delirante al límite, donde además a veces hablan de cosas en serio, ¿no? Empiezan a hablar de series de tele, de cómics, de distintos temas, pero con una mirada, bueno, muy del lado del humor, tanto de Gustavo como de Nacho, que además han hecho una novela gráfica juntos, que es excelente, Parto de Nalgas, muy recomendable, difícil de conseguir en Argentina. Pero si sí, y que tiene que ver también con todo esto que vamos a conversar ahora. Perfecto. Bueno, no sé, contanos un poco, Nacho, cómo está la movida comiquera en Uruguay, ¿Qué cosas suceden que nuclean a los comiqueros? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿No saben? ¿Se tienen como junados y censados? Son pocos, es como en Uruguay es como una redundancia. Son pocos, es lógico que sean pocos, porque hay nada más 3 millones de personas en todo el país. Pero, digo, ¿se conocen entre todos? ¿Hay como un censo de comiqueros que se nota mucho cuando aparece uno nuevo o cuando se muere uno de los que ya estaba censado? ¿Cómo es eso? Bien, voy a arrancar con algo más genérico y que seguramente va a ir abriendo puertas y conversamos de eso. Es fundamental eso que dicen, un poco en broma, pero muy en serio, de que el principal, quizás, escollo que tiene el desarrollo del por lo menos de la creación de cómic en Uruguay es el mercado, que es muy chico. Estuve hablando con la organización, yo formo parte, pero hay gente que labura en serio de AUCH, que es la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta, que tiene ciertas cifras y más o menos viene siguiendo de cerca el panorama de hace años. Y hace unos años se calculaban, atención, esto me lo dijeron ellos, pero no, muy cerca, 500 lectores de cómic uruguayos en todo el país. O sea, que podían llegar a comprar historietas uruguayas. Un número muy miserable. Claro, un número chiquito, claro. Bueno, un chiste. Si eso lo tenés que compartir entre la historieta uruguaya más la historieta extranjera que circula por Uruguay, llámese manga, superhéroes, historieta europea o del resto de Latinoamérica, ya queda muy poquita plata para los proyectos surgidos dentro del propio país, ¿no? Exacto, y ahí ya me abriste una puerta que viene al tema, que es un ingrediente fundamental para entender cierta, no sé si explosión, pero por lo menos crecimiento en los últimos años, que fueron los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura, que tenían hasta hace poco una categoría específica que premiaba la historieta. Entonces eso hacía que un número, por lo menos 3 o 4 proyectos salieran financiados por el Estado por año, y eso arrastraba muchísimo a todo otro montón de gente que hacía el esfuerzo y editaba de su bolsillo. Excelente, sí, ahí bueno, fue unos años en los que la producción uruguaya nos dio muchísimo buen material, ¿no? A los lectores del habla hispana, un poco jugando al crossover con Argentina también, porque muchas de esas obras por ahí tenían un guionista uruguayo, llámese Rodolfo Santulo, Silvio Galici, Roy Leguizamo, el quien fuera, y por ahí un dibujante o dibujanta argentinos, ¿no? Y como que se armó un vínculo muy fluido de los dos lados del Río de la Plata, que solo se puede comparar, me parece a mí, con el de Francia y Bélgica, ¿no? Que haya esta dinámica entre autores y editores de dos países para producir material en conjunto, es bastante infrecuente. Totalmente, y además, bueno, ahí yo te puedo hablar con total conocimiento de causa porque Parto de Nalgas, que es la novela gráfica que mencionaste, salió gracias a los fondos concursables, y uh-huh. Ahí la idea era, con Gustavo teníamos ganas de laburar en algo juntos, pero sobre todo al lado de él, no por argentino, sino por ser el dibujante del proyecto, justamente. El tiempo que tenía que dedicarle era demasiado si no tenía por lo menos un peso asegurado al principio, y eso es lo bueno que tenían estos fondos. Te aseguraban una guita para que, en particular, el dibujante pudiera dedicarle las horas necesarias a terminar 90 páginas de una historia. Eso siempre, bueno, en todas partes es un escollo que hay que superar en lo autofinanciado. Totalmente. ¿Cómo fue en ventas el Parto de Nalgas? Mirá, fue medio raro porque con Dragón Comics, que ahora están editando menos cosas y de hecho forma parte como de cierta retracción que tuvo en los últimos años el cómic uruguayo, nosotros habíamos tenido el adelanto de derechos que era lo que habíamos ganado con el fondo concursables, y ellos se encargaban un poco más de la venta, entonces sabemos que prácticamente toda esa primera tirada se vendió, y estamos en ese proceso, por ejemplo, con Gustavo, de ver si conseguimos una editorial en Argentina que lo quiera financiar. No tenemos mucho tiempo tampoco para movernos, y es algo que yo lo puedo ampliar a gran parte de la gente de la historieta uruguaya, incluso los que se quieren dedicar mucho más que yo me dedico de repente más a la escritura o a la comunicación, en cuanto a que sin la falta de, o sea, la falta de editoriales hace que uno tenga que asumir muchísimo más roles y que te saque todavía más el tiempo para dedicarte a lo que realmente te gusta. ¿Cuánto hace que no hay una revista de historietas publicada en Uruguay por editoriales uruguayas, más o menos? Mirá, como revista salió un número puntual que lo publicó la editorial Túnel, que es el que saca una revista de fútbol cada 2 meses, pero que incluye cuentos de humor, yo estoy en esa revista, y que incluye también historietas de fútbol, y que era mucho sobre el Uruguay, con muchísimos dibujantes y algún guionista argentino también, pero sobre el Uruguay, y eso fue una cosa puntual. Pero después, por ejemplo, en revisterías o en comiquerías, algo seriado, desde la época de Cisplatino, hace muchísimos años, uh-huh. Que no tenés algo así que llegue como un, que busque por lo menos llegar a un gran público, ni que hablar que llegue, ¿no? ¿Qué onda los diarios? ¿Hay historietas de autores uruguayos así todos los días? ¿Algo, una tira humorística o una tira más de aventura, como era en su momento, no sé, Viviana y Yamandú, o esas cosas que salían en los diarios uruguayos? Uy. Sí, hay casos muy puntuales, hasta hace muy poco, pero creo que ahora estaba por cerrar, si no cerró el ciclo, andaba justamente Santulo con una historieta sobre fútbol en La Diaria, que La Diaria es un medio de comunicación que en realidad engloba varios medios, que desde los últimos años se ha preocupado por estar cerca de la historieta, pero más específicamente, más que en el diario, en la revista Lento, que es una revista mensual, en donde, por ejemplo, Nicolás Peruso, que hace unos años para mí es el mejor guionista de historietas que hay en la vuelta, ha serializado varias historias que después salen como novela gráfica, pero lo ha hecho también Santulo, Rodríguez Juele. Entonces es como que le da el empujón para publicar los capítulos mensuales. Entonces, con ese pequeño ingreso que tenés mensual por salir en la revista, tenés el incentivo para seguir creando, y después cuando sale la novela gráfica, bueno, gran parte del trabajo ya está hecho. Así, por ejemplo, salió Disquets, que para mí es una pequeña obra de arte de la historieta uruguaya. Excelente, Disquets, con guión de Nico Peruso y dibujo de Gabriel Serra, ¿verdad? Sí, señor. Yo me tocó ser jurado, bueno, hay una cosa de la que decían al principio, nos conocemos todos, me tocó ser jurado del Bartolomé Hidalgo en la categoría de historieta, y por lejos era, me tocó premiarlo porque por lejos era lo mejor que había salido en el año. Muy buena historia. Acá lo distribuyó Locorrabia, si no me equivoco. Claro, bueno, ese es el tema. A veces se consigue distribución y otros hacen cosas de repente más chicas y quedan en que publicarlo y venderlo en Motedo Comics o en la feria de más que es fin de año, porque también está el tema del canal de distribución. Las librerías tienen cada vez más historietas, pero la historieta uruguaya no llega tanto a librerías. ¿Qué se ve en una librería uruguaya si entras a buscar historietas? ¿Qué es lo más fácil de encontrar? ¿OVNI, Ibrea? ¿Qué es lo que más hay? Sí, se ve OVNI, se ve Ibrea, después llega alguna cosa de Norma. Estoy pensando más en librerías comunes, ¿no? Las especializadas, sí, sí. Las comiquerías, que eso hay. Ahora tres, después te voy a preguntar por comiquerías, pero estamos hablando así de las librerías generales. Sí, te llega eso, te llega alguna cosa de manga y después cosas europeas y ediciones argentinas. Y más o menos te vas armando algún panorama. Hay librerías ahora que le están dando un poco más de bola, pero básicamente lo que llega a Argentina es lo que llega a España. Y si llega, pero no en este caso porque la distribución sea mala, sino porque que quedamos últimos después de una cadena de distribución mucho más grande. Claro. ¿Dónde compra historietas el uruguayo? Bueno, quiera comprar historietas, sí. Bien, hay una facilidad que tenemos histórica, que es algo que se llama la ley del libro, que hace que si vos pedís historietas, si pedís publicaciones, libros, historietas, revistas, de cualquier parte del mundo, no pagan impuestos cuando llega. Así que hay una gran cantidad de gente que pide por Amazon, por My Comic Shop o por InStock Trades, directamente pagando costo de envío, pero que igual hace que te llegue a un precio relativamente bueno a Uruguay. Eso existe, sobre todo para los que quieren leer en inglés. Y después bueno, si no, sí. Comiquerías hay. En Montevideo hay. Claro, después te iba a decir, en comiquerías en Montevideo tenés Lecturas, que está hace 25 años. Tenés Lannister, que es librería, pero también es una comiquería como fuerte. Y después tenés algunas más chicas que están en algunas galerías céntricas. O sea, todo está, es una cosa muy. Todo está como en 10 manzanas a la redonda. Eso que tiene Uruguay, que es Montevideo, que es el centro, ¿viste? Y poco más. Y después gente que de repente compra y vende a través de internet y te distribuye. Pero son un número relativamente pequeño de comiquerías. Claro, si vos querés comprar cómics en Paysandú o en Rocha, estás al horno. Estás al horno, alguna cosita que pueda tener alguna librería puntual, claro. Y bueno, sino obviamente sí, después tanto las comiquerías como las librerías de Montevideo saben que tienen que trabajar, sobre todo lo que empezó con el 2020, con envíos a domicilio en cualquier parte del país. Exactamente. Después, me imagino que una fuente inagotable de lecturas para todo comiquero uruguayo será ir a comprar material usado a Pochos o a el famoso Tristán Narvaja, ¿no? Sí, vos sabés que eso con el tiempo ha disminuido porque aparece cada tanto cuando lamentablemente algún coleccionista abandona este plano de la existencia, pero después como que fuimos quedando más bien los que estamos alrededor de los 40, como que el nuevo lector de cómics de repente esas cosas las consigue, si le interesan las consigue en comiquería, yo qué sé, por ejemplo, no es una reedición del Escuadrón Suicida de Ostrander, no te va a comprar los tacos a Tristán Narvaja, sino que compra la edición nueva española argentina. Pero quedamos unos quitos que cuando se puede, por motivos sanitarios, revolvemos algunos cajones de librerías puntuales de Tristán Narvaja y de la librería Pocho, por supuesto, que tenga acá a 2 cuadras de casa. Qué lindo tener un Pocho a 2 cuadras de casa. Pocho, para los que no lo conocen, es una mítica tumba de Montevideo donde encontrás cosas imposibles, españolas, argentinas, hasta libros en inglés y en francés podés encontrar de épocas remotas a precios muy razonables. La verdad que siempre que uno va a Montevideo trata de hacerse un ratito para hacer arqueología en esas bóvedas de Pocho porque aparecen cosas muy locas. Vale la pena. Y Tristán Narvaja es como un equivalente de lo que fue en su momento el Parque Rivadavia, donde puedes comprar discos, cosas de bazar para tu casa, qué sé yo, lo que se te ocurra usado, comida, libros, revistas, hay como una ropa, hay como una oferta infinita dentro de lo que es Tristán Narvaja. Sí, la comida no es usada, cabe aclarar. No, en general no. Capaz no está en muy buen estado, pero no es usado. Exacto. Y bueno, y una cosa que yo estoy medio que fomentando en eso, que nos conocemos todos y que uno a veces tiene un canal un poco más fuerte, uno de los eventos que se agregó a partir del 2019, creo que fue, es la Muñecon, que es un lugar donde coleccionistas de figuras de acción se juntan, pero de repente traen esa bolsa de macacos que se quieren sacar de encima y los ponen arriba de una mesa. Y yo estoy insistiendo con los organizadores para que hagan algo parecido de revistas, porque creo que hay mucho coleccionista que justamente ahora en Facebook, hay un par de grupos de Facebook en donde se vende y se compra cosa usada, algunos venden las cosas de las propias librerías, pero me parece que una pequeña feria de pulgas cada 6 meses de historietas estaría buenísima, y o por lo menos estaría buenísima para mí, y por eso quiero que salga. Genial, claro. Bueno, eso es una de las cosas que no se ve en Montevideo Comics, ¿no? Yo voy casi todos los años a Montevideo Comics y veo una oferta bastante interesante de material nuevo de las editoriales uruguayas. Veo que traen material de España, que traen material de Argentina, pero no ves esa cosa de revolver saldos para encontrar material antiguo, digamos. Lo que las editoriales no tienen, no está. Nunca vi, por ejemplo, un número de Guambia en una mesa de Montevideo Comics. O de las revistas que sacaba Roberto Poi a principios de los 90. Todo eso, si la editorial no lo tiene, es como que se da por perdido, lamentablemente. Eso es de verdad a revolver a Tristán Narvaja, y va a parecer que uno está metido en todo, pero es que de nuevo, por un lado somos pocos y por otro lado soy bastante inquieto, pero en no me acuerdo si fueron 2 o 3 ediciones de Montevideo Comics, con 2 amigos más, hicimos justamente, pusimos uno de los stand con parte de nuestras colecciones y de cosas viejas, pero fue como casi que la única vez que se podía encontrar otras cosas que no sea de la distribución tradicional en librerías. Claro, sí, sí. Por ahí lo que encontrás viejo son, no sé, revistas usadas de Cinco, de Forum, o de esas cosas, pero no de la producción propia uruguaya, lamentablemente. No, porque pensá también que los números iniciales seguramente eran muy chicos. Claro. Entonces, claro. No es que se volvieron obras incunables ni de colección, pero son dificilísimas de encontrar. Tal cual. Bueno, vos pensás que si hay 500 coleccionistas o que compran cómics en Uruguay, cuando te hablan de una tirada chica, deben ser 10 ejemplares, ¿viste? Sí. Y estamos hablando de que 500 compradores hay ahora. Yo te estoy hablando de Guambia y de publicaciones de hace 30 años, cuando por ahí en vez de 500 eran 270, ¿entendés? Claro, sí. No, ojo, porque en las primeras épocas de Guambia y lo que fue El Dedo, eran revistas que vendían miles de ejemplares. Las revistas estaban en todos los kioscos, claro. Yo me acuerdo. Año 90, 91, sí. Esas revistas estaban en todos los kioscos. Pero sí, de nuevo, hay que buscar en dos, aparte, de nuevo, son 2 cuadras de Tristán Narvaja, una que es sobre la vereda y otra que son un par de librerías que te metes para adentro. Así es. Pero es como un apostolado. Por supuesto, después se suman las nuevas, lo que le decía de Facebook, y también se suman los que realizan historietas de manera digital en las redes sociales, y ni que hablar los que terminamos comulgando un poco por necesidad también con la venta de cómics digitales desde el primer mundo y de todos los otros mundos también. Ajá. Hablamos un toquecito de Montevideo Comics. Te quería consultar si hay otros eventos que nucleen a los comiqueros fuera de Montevideo Comics. Yo conozco nada más el de Paysandú, Heroica, pero claro, por ahí hay más. Bueno, sí, de la capital de Montevideo, creo que lo que va quedando, porque estuvo Continuará, que se hizo unos cuantos años y después no, lo más fuerte y que son esfuerzos municipales por lo general que se terminan haciendo en la Intendencia de Montevideo, donde se hace la Feria del Libro, y que nuclean a un público que es más joven, que está buenísimo, porque nosotros, viste, ya no peinamos canas, sino que son todas canas y peinamos un par de pelos negros. Pero soy el público. Nosotros. Claro, y el público nuevo está particularmente más inclinado al manga. Yo no sé si en Argentina pasa lo mismo, pero las nuevas generaciones son mucho más de leer manga que de leer otras historietas. Pero ojo, estamos hablando de que antes no leían ninguna historieta, claro. Pero se inclinan a lo oriental. Bien, entonces vos me decís que hay pequeñas movidas organizadas por la municipalidad, muy centradas en el tema manga, que llevan a un público por ahí más pendejo. Sí, y después Montevideo Comics, claramente no se hizo el año pasado, y que es el gran encuentro en donde hay un montón de gente que sabes que vas a ver ahí, básicamente, por lo menos en persona, en todo el año. Montevideo Comics tiene el atractivo de que, a diferencia de los otros eventos de cómic del mundo, traen a los invitados que el público no conoce. Entonces, los invitados están al pedo, solos como loco malo, nadie se les tira encima, nadie los acosa, no los tienen que andar escondiendo para que no se arme un quilombo bárbaro cada vez que los tipos salen a dar una vuelta. Entonces, vos, si vos conocés a los invitados y sos de esa selectísima minoría que conoce a los invitados, los podés disfrutar muchísimo porque los tipos no están siendo constantemente requeridos por una horda salvaje que se los quiere comer. Entonces te podés ir a comer un pancho con, no sé, con Rubén Pellejero, que en cualquier evento de Europa no puede dar un paso sin que se le tiren encima. En Montevideo puede recorrer toda la ciudad sin que nadie lo mire siquiera. Los pibes fanáticos del cosplay y del anime le pasan por al lado como si el tipo fuera un mueble. El tipo está ahí al pedo charlando con la gente que lo conoce, que son 10. Entonces es buenísimo. O sea, se disfruta mucho de los invitados. Te podés ir a jugar al... Y esos 10 somos los que conocemos al que viene el año siguiente. O sea, somos los mismos. Tal cual. Te podés ir a jugar al ping-pong con Emil Bravo, como me pasó a mí. Nos fuimos a lo de Silvio a jugar al ping-pong con Emil Bravo. Bueno, esas cosas maravillosas que tiene Montevideo Comics. O te vas a almorzar con Ron Mars, como nos pasó una vez. No sé si vos estabas esa vez. No estaba esa vez, pero sí estuvo Joe Kelly en su momento también. Por el lado de los guionistas han venido unos cuantos. Sí, claro. Estuvo el maestro Alfonso Aspiri, que poco después falleció. Tuve la suerte de conocerlo en Montevideo. Bueno, un montón de autores grosos. Yo creo que la única vez que vi autores así que paralizaban la convención, que realmente había un montón de gente que venía a verlos y que no podían dar un paso sin que se le tiraran encima, fue Maitena. Después todos los demás... Claro. Como que a la gran mayoría del pueblo le daba lo mismo si era David Lloyd, Tute o mi vieja, ¿entendés? Tipo. O Charles Soule, sí, es así. Charles Soule, claro. Como que no generaban en la gente lo que genera en Argentina normalmente la visita de un autor extranjero. Me acuerdo a José Muñoz que no le causaba ninguna gracia que lo ningunearan de esa manera y se fue a la mierda. El segundo día ni apareció. Pero bueno, hay una intención justamente de la organización de traer gente, que eso se arregla porque siempre con embajadas y ese tipo de cosas, que haya charlas. En las charlas por lo general hay gente que como que los termina conociendo y a veces el segundo día se acercan un poco más que el primero porque resulta que ahora saben quiénes son. Tal cual. Pero bueno, siempre es un placer participar de Montevideo Comics para encontrarse con los colegas uruguayos, con los guionistas y dibujantes uruguayos y con esta posibilidad que te da el evento de interactuar de un modo tan próximo con autores a los que en otros países no te podrías acercar, claramente. Eso es Montevideo. Así es. Y qué raro que nunca hayan surgido otros, ¿no? Otros eventos alternativos por ahí más centrados en la producción local o no tan apuntados al adolescente que va a hacer cosplay, ¿no? Me llama la atención. Mira, no me acuerdo si fue el año pasado, en un momento que había aflojado un poco el coronavirus, se habían hecho unas ferias, una especie de ferias del libro, pero muy chiquitas, de editoriales más chicas, pero de libros y historietas. O sea, porque si dejás solo como la producción nacional de historieta, es algo que no te termina llevando mucha gente por esto mismo que hablamos del tamaño. Entonces, claro, se hicieron visuales en el patio del Museo Nacional de Artes Visuales, en el Parque Rodó, que es divino, y ahí encontrabas editoriales de cómic, por ejemplo, encontrabas a Ouch, donde estaba, por ejemplo, los últimos ejemplares de Prócer Zombie, y después tenías editoriales chicas que hacían poesía, pero como que necesitas siempre a la historieta uruguaya pegarla por lo menos dos o tres cosas más para hacerla mínimamente convocante. Se entiende perfectamente. Te iba a preguntar algo más. Sí, la Feria de Ideas Más, que es una feria que se hace en diciembre, ¿no? En un parque hermoso en Montevideo, gigante, donde siempre está la gente de Ouch vendiendo sus historietas y donde me parece que se encuentran con un montón de gente que en la puta vida pisó una comiquería, que no sabe que existe Montevideo Comics, ¿no? Que se genera una dinámica por ahí más horizontal de gente a la que simplemente le gusta la lectura y que en ese puesto específico de esa feria específica encuentra todo el mundo de la historieta con el que por ahí no está tan conectado. Sí, va a parecer un chiste también, pero es a dos cuadras del museo que mencioné recién, porque todo está muy cerca acá en Montevideo, es en el mismo Parque Rodó, y entre las presentaciones, el stand de Ouch que siempre está, es un lugar de promoción, sobre todo de la existencia de historieta uruguaya, y como es una feria que además se hace en diciembre, que la gente va como a comprar regalos, entonces la historieta uruguaya termina apareciendo en algunos arbolitos, es un lugar, te digo, de lo de promoción, de los más importantes, porque de nuevo, claro, Montevideo Comics va muchísima gente, pero es el mismo círculo, y de repente no arriesga tanto un lector, sí pasa en Ideas Más. La última mía, y no sé si por ahí Fede después te quiere preguntar algo más, ¿Cómo está el tema de difusión de historieta en Uruguay? ¿Hay revistas, hay blogs, hay canales de YouTube, hay podcasts? ¿Qué hay para la gente comiquera que quiere escuchar a otros comiqueros uruguayos difundiendo lo que se produce en el país o otras cosas vinculadas al tema? Seguro. El periodismo cultural en general está un poco venido a menos. Yo tengo la suerte de trabajar, yo estoy metido en todo, pues no se rían, pero bueno, uno también tiene que estar en muchísimas cosas, debe ser por eso. La Diaria es de los pocos medios que le da bastante bola al periodismo cultural, aunque el diario El País también tiene, y las novedades, las que son más como mainstream, por decirlo de una manera, siempre están cubiertas. Y después hay sobre todo en lo radial, ya sea podcast o FMs, a programas que son más específicos de lo comiquero, de lo ñoño, que incluyen justamente al ser tan específicos, suelen cubrir la mayoría de los lanzamientos comiqueros que hay en la vuelta. Desde el, creo que fue agosto del año pasado, con Bruno Conti, que es un genio y que ahora lo tenemos recuperándose del coronavirus, hacemos Olor a Geek, que es un programa que sí sale en FM y que después, por supuesto, está en Spotify y en las redes, donde nos dedicamos a todo este tipo de cosas, noticias, de más allá, de más acá, y cuando hay alguno de estos lanzamientos lo cubrimos con gusto, pero además sabiendo que somos los programas que nos tenemos que ocupar sí o sí de estas cosas. Perfecto. Fede, ¿algo más? Sí, yo le iba a decir algo que por ahí parece una obviedad, porque vos, yo, sabemos, pero... que explique un poco qué es la AUCH, ¿no? Porque la AUCH es la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta, que nuclea. Sí, en realidad. ¿Cuántas personas, Nacho? Y son, supongo que deben ser 20 o 30 creadores más activos o menos activos. Yo, por ejemplo, formo parte al haber publicado Parto de Nalga, como que califico como creador de historieta, pero estoy más ahí para leer lo que hacen. Por ejemplo, hace poco tuvieron una reunión justamente con la gente de los fondos concursables pidiendo mayor participación. Entonces, son los que se encargan básicamente de que existan esas mesas en Montevideo Comics, en Ideas Más, en el Museo de Artes Visuales cuando se hacían estas experiencias mensuales, y además los que están con contactos de ministerio, de direcciones de cultura para que aparezca algún peso más. Volviendo de nuevo a lo del principio, con el tamaño del mercado se necesita un poco más de dinero inyectado para que exista la producción nacional, siempre y cuando, y es algo en lo que yo me manifesté hace muchos años, no se convierta como en un pulmotor, porque también pasó que ahora, cuando bajó lo de los fondos, cayó muchísimo la historieta uruguaya. O sea, hubo mucha gente que no tuvo la posibilidad de crecer y ver si existían otras formas de financiación, y quedó no colgado la teta, porque suena como muy así como eso que critican siempre al Estado que fomenta la cultura, pero sabiendo que a veces en algún momento puede no estar y hay que buscar formas alternativas para que no desaparezca la historia uruguaya si desaparece el incentivo estatal. Qué loco, ¿no? Porque en general uno cree pelotudamente que algo que frena el desarrollo de la historieta local, de la edición de material de los historietistas argentinos, es el hecho de que en Argentina se publican toneladas de mangas y de cómics yanquis y algunas cositas de cómic europeo en ediciones argentinas. Sin embargo, en Uruguay, donde jamás se publicó una edición uruguaya de manga, ni de historieta uruguaya, perdón, ni de historieta yanqui, ni de historieta europea, también hay frenos al desarrollo de lo que es la producción de los autores locales, ¿no? Sí, lo que hace es que los que llegan, los que están, es como es para ver el lado bueno o el vaso un cuarto lleno, pero los que llegan es gente que ama la historieta y que termina haciendo proyectos en los que realmente cree. O sea, más allá de algún caso puntual en un fondo concursable, gente que pueda pensar en un tema para los fondos, viste, en la historieta histórica, aunque hay cosas de historieta histórica que son muy geniales, como las que está Peruso y Juele también ahí metido, pero después el que hace su historieta... Las bandas de Bragada, ¿no? Me acuerdo del último. También. Los días de Graf Spee y todo eso, que son historietas que tienen mucho que ver con la historia de Uruguay, pero también son grandes aventuras y material muy, muy copado para leer. Por supuesto, pero entonces cuando llega un historieta uruguayo, lo que podés confiar es que el tipo no lo hizo para especular, por lo tanto, bueno o malo, que es importante, pero digo, como que es un labor of love, como diría V40. Claro, es genuino, digamos. Más allá de bueno o malo, es genuino. Total. Sí, que yo sé que a veces no alcanza, ¿no? Pero vamos a rescatar eso que está bueno. Totalmente. Bueno, ahora sí, si Fede no tiene algo más para agregar. ¿Me escuchás? Ya está, pero viste, yo quería aclarar eso porque digo, la gente por ahí que nos escucha no sabe que en Uruguay existe. No, por supuesto. Nos diste pie para hablar un poco más de la producción local de historietas en Uruguay, que es muy interesante. Uh-huh. Más allá de que por ahí hoy, en este momento, no esté en su punto más álgido, vienen de varios años de muy buena producción. Bueno, quédate, Nacho, porque en el próximo bloque se viene el debate sobre Justice League de Snyder Cut, el mamotreto de 4 horas que se estrenó el mes pasado, y se va a quedar Fede capitaneando el debate y se van a sumar otros ilustres panelistas de los que habitualmente pululan por este espacio. Quédense ustedes también, se viene el debate sobre el Snyder Cut, después se vienen muchas más cosas en el podcast. Vamos a una canción y ya volvemos. Bloque del podcast de Comiqueando, y para este bloque particular se agregan ya dos veteranos, no solo porque peinan canas o no peinan nada en algún caso, sino porque están acá hace mucho tiempo colaborando en el podcast. Nos referimos a Hernán Cachadurián y Martín Fernández Cruz. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien, muy bien. Buenas a todos. Buenas, ¿cómo andan? Me gustó la presentación, ¿vio? Los hice quedar bien. Me gusta que me digas que puedo peinarme. Eso es una cosa... Sí. El sueño de mi vida jamás concretado va a ser tener el pelo como Red Richards con las canitas ahí del costado. Pero me quedé pelo a los 14, entonces jamás sucederá. Lo podés hacer un implante de pelos de la espalda, porque tampoco tenés el costado. Claro. ¿Por qué querría tener rulos? Totalmente. Bueno, y sigue con nosotros Ignacio Alcuri también. Ya aquí vamos para aportar lo que se pueda desde el pico lo paese. Está buenísimo. Bueno, y el tema que nos reúne en esta oportunidad es Zack Snyder Justice League, o el Snyder Cut, o no sé cómo lo quieran llamar. Esta película de 4 horas que se estrenó en HBO, ¿no? En Estados Unidos, en HBO Max. En HBO Max. Exactamente. Y que, bueno, nada, es como un poco, supuestamente, es la visión que tenía Zack Snyder de la película de la Liga y que no le dejaron hacer, no pudo hacer, porque, bueno, nada, se fue de la producción de la misma y la había terminado Joss Whedon. Así que, bueno, un poco vamos a hablar de todo esto en este rato que tenemos. No sé quién quiere arrancar, el que tenga ganas. Vamos por orden alfabético, si querés. Si no, arranco yo, no pasa nada. Dale, dale, arranca nomás. Bueno, a mí me parece que, yo siempre lo digo en las notas de pantallazos, que me parece que o hay mucha gente infiltrada de otros estudios en Warner, o directamente es una empresa que se dedica a hacer beneficencia y que detesta el dinero, ¿no? Es una cuestión ya como sistemática que lo hacen, no ahora, viene de hace décadas, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, recuerdo una vez que le salió un hit de culo, que fue Matrix. ¿Se acuerdan lo que fue Matrix? Nadie se lo esperaba, porque los tipos ni lo anunciaron, o sea, era una cosa que salió así como de casualidad, le dieron plata a dos locos y sacaron una película que hizo, creó una franquicia. Pero en el mismo tiempo pusieron un fangote de guita a dos películas que fueron un tremendo fracaso, que fueron Wild Wild West y, ¿cómo era la otra? Los Vengadores, pero Los Vengadores de la basada en la serie británica, que fueron salieron sistemáticamente en 99 y a principios del 2000, o las dos en el 99, y fueron, creo que Los Vengadores fue un golpe que casi funde al estudio, mirá que tenés que fundir a Warner Brothers. A mí vos sabés que esa película de Los Vengadores me gusta, ¿no? Debo estar solo, pero a mí me gusta, para mí el problema que tiene es que la gente no le entendió. Para mí, claro, el problema que tiene es que es muy respetuosa de la estética de la y la onda camp, así, de la serie de los 60 y qué sé yo, y es una película que vos la ves y quedó vieja, porque es como todo muy ridículo, pero me parece que lo que la película busca es rendir homenaje a la serie, y bueno, nada, y que como que nadie lo entendió y por eso le fue peor de lo que le debería haber ido. Que es un error también que se la pasan cometiendo en Warner Brothers, porque si nos remontamos dos años antes de eso, también la habían pifiado con Batman y Robin, que también había tratado de rendir homenaje a la serie Camp de los 60, totalmente, la misma década, y que le fue para el traste, ¿no? Al punto que cortó la franquicia de Batman, que ya casi llevaba 10 años haciendo films exitosos, y la dejó por 8 años en el freezer. Pero también es como una cosa que vos tenés que ir ahí, no sé cómo será, ¿no? La maniobra que tenés que hacer para concretar un film, porque vos fíjate que antes de Batman vs Superman del 2016 también estuvo ese proyecto que querían hacer, se llamaba igual Batman vs Superman, en el 2002, que lo iba a dirigir Wolfgang Petersen, que era un director de la hostia, y al final rompieron tanto las bolas que el tipo se fue a dirigir Troya y pegó un hitazo ahí, un hitazo de mediana calidad, pero un hitazo al fin, y esa película se demoró por 15 años más o menos, o sea, hasta 2016. ¿Qué? ¿Se acuerdan en Soy Leyenda, que en una escena se ve que está claro? Y las sordas estábamos todos como extasiados, porque eso era como una pista muy primitiva de la posibilidad de que realmente se iba a hacer algo con Batman y Superman. Sí, es que aparte en esa época, 2007, sí, es del 2007, y aparte en esa misma época todavía se estaba, estaba en carpeta la película de la Justice League de George Miller. Claro. Claro. Que tenía un elenco que no eran tan conocidos, ¿no? Los actores, pero eran actores, digamos, que se parecían físicamente todo, y tenía la formación de la liga con el detective marciano, no la formación nueva esta con Cyborg, había un linterna verde, todo. Hace poco salió un muchacho, un director de cine que hace documentales, que está preparando un documental sobre esto, este proyecto fallido de la Justice League, y que empezó a mostrar todos los diseños de los personajes y los actores haciendo enfundados en los trajes, todo como para hacer la preproducción. Pero obviamente, como era algo que iba a darle plata a Warner Brothers, no lo quisieron hacer. Pues, es la explicación lógica. Ah, no, ¿nos va a llenar de plata? No, por favor, nos van a decir capitalistas salvajes. No lo hagamos, no le demos el gusto a millones de personas. Así es como eventualmente llegamos a esto. Va, en realidad, primero a la Liga del 2017 y después a esta película. ¿Qué opinión le merece? La vio, bueno, casi la vimos, verla la vimos todos, pero todos. ¿Alguno volvió a verla la de Whedon, como para compararla. Después. ¿Sí? Y bueno, vamos a blanquear que disfruté del, un poco de la película de Zack Snyder. Entiendo que si hubiera salido exactamente esta misma película en el 2017, la hubieran absolutamente destrozado. Pero después, viendo la de Whedon, me di cuenta por qué no me había gustado nada la de Whedon, y realmente se nota todo el emparche y toda esa manía que tiene Whedon, que ahora el mundo lo está cancelando, pero que es la de... que incluso tiene una frase muy famosa que dice: poné la escena más dramática que quieras, pero por favor terminala como un chiste. Y se le terminó comiendo ese personaje a él, el de todos los momentos dramáticos, tener que aparece alguien por atrás y dice: pero no te olvides que se nos enfría la comida. Que es verdad, que es la manía que tiene desde Buffy y la Casa de Vampiros, más o menos, siempre mezclando el humor con la acción. De hecho, en los cómics que escribió para Marvel de X-Men también, todo el tiempo está metiendo esos chascarrillos, es como el estilo de Marvel, ¿no? O sea, que, y ojo, por eso encajó. Si la ves inmediatamente después, o sea, con la memoria de que reconoces los pedacitos que le agregó Whedon, se cae muchísimo más, porque es como, mira, y en el medio te mete un chiste, y en el medio te mete un chiste, y la parte que Flash cae arriba de la Mujer Maravilla, que es un oprobio. Yo creo que, para mí, en defensa de Whedon, me parece que el tipo llegó... Sabíamos que ibas a hacer eso, iba a llegar ese día. Y de los autores de la saga del clon también. No, momento. No voy a defender la película de Whedon, porque sí, realmente es una película chota. Pero me parece que Whedon fue a cumplir una misión que era imposible. Que lo que se entiende es que le dijeron: mirá, como esta línea solemne no le gusta, o no le gusta al público, porque al público le gusta Marvel. Esa era la lectura que hacían en Warner. Aunque sea cierto o no, o sea, es otro tema, pero esa era la lectura. Lo que pega es la cosa superhéroe más, digamos, relajada. Vos, Whedon, venite, tenés... ¿Cuánto tenía hecho la película? ¿Un 80? O sea, tenés la película completa, sacale duración. Bájale. Sí. Claro, es la más descontracturada. Me parece que ahí es donde eso de que la película es un parche, sí, es como muy grosero, porque la película tiene un tono. De golpe un chiste forzado. Después sigue con un tono, después otro chiste forzado. Es como que el tipo, para mí, no sabía ni por dónde empezar. Y bueno, lo que dice ahora, el otro día había salido un artículo, creo que en Variety, donde ejecutivos de alto rango de Warner sabían que la película era una mierda, que era un pasticho increíble, o sea, que no, era un parche arriba de un parche. A mí la película Zack Snyder no me gustó tampoco. Bueno, hay una línea rectora en la película, que la de Whedon no estaba. Pero en la de Zack Snyder, claro, hay una idea, una mirada que todo el tiempo va avanzando. Es verdad. Sí, obvio, es que algo de eso hay, digo. O sea, también tiene 4 horas Zack Snyder, ¿no? Pero una de las cosas que diría es: bueno, sí, se nota, claro, las motivaciones de los personajes, hay más profundidad, más desarrollo. Y bueno, si en 4 horas no lográs darme más desarrollo, bueno, suicidate. O sea, no, es lo mínimo que te pido, digo. O sea, te tomaste cuatro horas de película. Igual convengamos que es la versión más larga que podía ser de la película, y lo dijo el propio Snyder. Dijo que él tenía cortes de 2 horas, de 2 horas y media, de 3 horas 10. Y se la jugó por, como le dijeron: bueno, dale, vamos a estrenarla, y como tuya, dijo: bueno, si es la mía, es la que yo quiero y es en la que meto absolutamente todo, hasta el embarazo de Lois Lane. Hasta Lois Lane. Sí, totalmente. No, hasta el evatés de Lois Lane también tenés eso. Hasta eso. También, claro, todo. Cualquier... Yo cuando veo el evatés de Lois Lane, digo: esto también, ¿qué más? ¿Qué pasa ahora? También metieron publicidad de ¿cómo es? De la Evacopa, de todo. Viste que prendés la televisión y está todas las publicidades de... Es que en realidad la película la tenemos que pensar como lo que era. Sí. Que era DC tratando de hacer el camino inverso que Marvel, ¿no? Claro. O sea, ellos dijeron: Marvel arrancó dando películas individuales a todos los personajes, presentándolos, qué sé yo, y todo eso desembocó en Avengers. Nosotros, claro, vamos a hacer al revés. Exacto. Vamos a arrancar con la Liga a todo culo y de ahí se van a desprender todas las películas. Entonces, sí, era muy importante tirar. Claro, digo, pero igual era muy importante, ¿no? Tirar bombas como lo de Coso, lo del elevatez de Lois Lane o cosas claro. así, ¿no? Que se daban puntas a futuro para seguir desarrollando a todos los personajes. O sea, ahora está toda esta movida de restore de Snyderverse que obviamente no va a llegar a nada. Ya Warner me parece que le bajó la persiana y tomó la decisión de ir para otro lado, digo. Yo creo que hay un as bajo la manga todavía, que es que este fin de semana apareció Dwayne Johnson, The Rock, que aparentemente va a ser la mejor película de por todo, viste, como lo están anunciando. Sin dudas, pero ¿qué duda te cabe? O sea, está The Rock y la Justice Society, nada puede fallar. El Dr. Fate, con que esté el Dr. Fate ya me alcanza, pero encima de eso tenés dos o tres personajes de la Justice Society. No hay manera de cagarla, o sea, The Rock y la Justice Society, nada puede salir mal. No hay manera de cagarla. Desde que sale el logotipo de Warner adelante ya sabés que todo puede salir mal. Nada puede salir mal. Yo he presenciado Harry Potter 4 y he visto como todo se puede cagar en la mitad de un evento y después... Harry Potter 4 no estaba The Rock. Bueno, eso es un punto, claro. Pero bueno, sí, es The Rock, que increíblemente, yo no sé cómo, de dónde sacó el carisma ese muchacho, de dónde lo construyó, porque vos ves películas de hace 20 años de The Rock y no mostraba ni un cuarto de lo que de repente empezó a tener en las películas de Rápido y Furioso. Y de ahí en más fue como una especie de Schwarzenegger imparable, ¿no? Es como el Schwarzenegger del siglo XXI, el chabón. Pero aparte de eso, este fin de semana dijo que él está dispuesto, a través de la productora que tiene, con la que está haciendo Black Adam, que ya empezó a filmar, anunció, de financiar o de producir la película, la secuela de Man of Steel con Henry Cavill. O sea, si quiere hacer una secuela de Man of Steel y le va bien al chabón y Warner ve que cuenta con el apoyo de este tipo que lleva multitudes a los cines, creo que puede ser revisto. Más la movida esta de Restore de Snyderverse, que recordemos que también, como es el pedido para el Snyder Cut, nadie le daba pelota, se cagaron en eso hasta que le dieron finalmente luz verde en mayo del año pasado, ¿no? Empezaron a reverlo en febrero y en mayo del año pasado le dieron luz verde para que salga un año después casi. Pero hay una diferencia, eso era algo que tenía casi cero costo. O sea, a ver, algo de guita... 70 millones de dólares salió. Warner, 70 millones de dólares salió a terminar la Justice League de Snyder. Está bien, pero no es tanta guita, digo. Me parece que para los presupuestos... A ver, sí, para uno es un montón, pero para en los pandemia, presupuestos que maneja... Todos los cines cerrados. Pero para los presupuestos que maneja Hollywood me parece que no es tanto, y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que generó. Pero ya retomar el Snyderverse o hacerlo en paralelo a lo que hoy está haciendo Warner, digamos, qué sé yo, yo lo veo muy improbable. Creo que el propio Zack Snyder no se quiere ya subir a eso, ya está. Me parece que ya está. Digo, sería interesante, ¿no? Uno termina de ver la peli de Zack Snyder y te dan ganas de ver cómo sigue. Por lo menos a mí me despierta eso, creo que ese es uno de los grandes méritos que tiene la película, digo. Eso y que es entretenida, ¿no? Que dura 4 horas y que se no pasan cansa. Volando. Claro. No, para nada. No cansa. Porque sobre todo es como, viste, no sé si les pasa a ustedes, pero muchas veces yo empiezo a hacer zapping para ver películas, cosa que es raro en estos días, pero me da fiaca, no sé, empezar a cargar un streaming, algo, y empiezo a hacer zapping. Y veo una película que me gustó mucho en algún momento y ponele Duro de Matar 4 y pones así, al sintonizar y la empezás a ver desde cualquier momento y es como que ya la conocés y es como que ya seguís de largo y porque conocés cómo va a ir y capaz que pasa igual con esto, ¿no? Es decir, ahora el Snyder Cut vos lo ves y reconoces partes de la película anterior y te sorprende ver nuevas, y entonces eso es lo llamativo, porque por lo cual es tan, fue tan bien recibida. Y sobre todo que le sacaron las partes de Whedon. Igual, confieso que hay una escena que yo no me esperaba que hubiera sido la filmada por Whedon, y que la estaba esperando y no la vi, que era cuando Batman captura al parademonio al comienzo. El de azotea. En la azotea del edificio, que ve al ladrón este que está robando y que lo usa para atraer al parademonio con el miedo del tipo. Eso no me esperaba que hubiera sido una escena de Whedon, y bueno, como era de él, no la incluyeron en la nueva, ¿no? Claro, al final Whedon lo que hizo fue meter todo ese arco para explicar más rápido muchas cosas o no explicarlas, claro, del miedo que termina hasta en esa muerte un poco risible del villano cuando como le rompen el hacha, se asusta y ahí se lo comen todo. Se lo comen sus propios paradigmas. Y que, aparte sigue vivo, porque cuando termina la de Whedon, como es, Stephen Wolf sigue vivo y se lo llevan por el tubo boom. No estaba toda esa subtrama de que Darkseid no lo quiere ni ver y todo ese tipo de cosas. No explica mucho mejor por qué no volvió Darkseid directamente, que está Stephen Wolf recolectándole mundos como si fuera un Silver Surfer, reclamando mundos para Darkseid y conquistándolos para hacerlo más poderoso, como una especie de corsario de Darkseid. Claro. Bueno, eso es una de las grandes críticas que tiene la liga de Snyder, ¿no? Por ahí la muerte de Stephen Wolf y bueno, y los superhéroes de Snyder en realidad, esto ya se le venía criticando a Superman desde el principio, ¿no? Como que esta necesidad que los héroes no son héroes, los tipos matan sin ningún tipo de problema, ¿no? No les importan las bajas y demás, no sí. sé ustedes qué opinan sobre ese tema, sobre particularmente sobre la muerte de Stephen Wolf, ¿no? En Wonder Woman nosotros ya lo venimos viendo esto, ¿no? De que liquida a gente sin ningún problema, como había pasado en la... ¿Cómo es? Perdón, me río de un comentario que llegó vía mensajito. Les decía, no es en Wonder Woman ya habíamos visto cómo liquidan los héroes, bueno, Wonder Woman cómo liquida soldados alemanes a lo loco, y Batman que no tiene ningún problema, por ejemplo, en la escena de la pesadilla que se vio en Batman Superman, que también está como en un momento supera ese tema del juramento de no quitar vidas y liquida soldados de Darkseid también a mansalva, ¿no? Y Superman también tuvo que vencer esa raya cuando mata al general Zod. Nos faltaba Cyborg y Flash, que también ahora parece que no tienen ningún drama en liquidar un villano, porque a uno lo hacen explotar, esas cosas que se vieron. Así que es como un tema ya superado eso, ¿no? De los héroes. Sí, me parece, y llevando un poco lo que decían antes, que no me voy a meter en doble varas o doble discurso, sí. pero... Así como cuando DC quiso hacer algo distinto a lo de Marvel, ya le cayó mal a todo el mundo, a los superhéroes de DC, quizás porque son icónicos, se les reclaman otras cosas, que por ejemplo, en el primer episodio de Falcon, aparecen a los balazos, limpiando gente, explotan helicópteros, sí. y nadie se preocupa por la pérdida de vidas, y es como, y ojo, yo estoy de acuerdo con que es un exceso en las películas de Snyder, pero no le... O sea, no le piden lo mismo a otros personajes supuestamente superheroicos, acá es como que le ven hasta el último pelo. Claro, a los de DC es como que, tenés razón, es como que les exigen, no están a la altura de los de Marvel, una cosa porque... Es que yo creo que viene por el lado de que está Superman ahí, ¿no? Y Superman es como el epítome de todo lo bueno, lo puro y lo justo. Entonces, digo, con Superman ahí, el resto son concesiones que uno hace, pero con Superman ahí uno diría, Superman no permitiría que Wonder Woman vaya y lo decapite a Stephen Wolf y se lo y le tire la cabeza a Darkseid como si nada, y qué sé yo, se pondría en contra de eso, activamente lo impediría, ¿eh? Pero Superman le corta un cuerno, no sabe si hay pedazo de... No sabe si ahí ocupa la cavidad de esa, está ocupada por el cerebro de Stephen Wolf. O sea, de Stephen Wolf, no sé cómo se dice. ¿Cómo es? No le corta un cacho de cuerno y lo tira, y aparte está el hecho de que Diana se la tiene rejurada porque el tipo la viene boludeando durante 4 horas, que no sabés la cantidad de amazonas que me cargué, me faltabas vos, que también te comía en un pancho, faltaba que le diga, ¿no? Y entonces la tiene recontracalado, y cuando ve la cabeza ahí no se resiste, sácate. Aparte es una guerrera amazona, está entrenada para eso. El tema me parece que en algún punto tiene que ver con que, no sé, yo cuando vi esta película lo que me pasaba es que digo, loco, la Wonder Woman de las películas de Wonder Woman es una Wonder Woman. O sea, es como que no hay una continuidad. O sea, esto que recién contaba, que La Roca dijo que sí iba a poner plata para hacer Man of Steel 2 y todo lo demás. Eso es lo que falta. Como una mirada, que no está mal que no exista, pero es todo muy desordenado. No hay como una mirada con respecto a, bueno, este es nuestro universo, nuestro personaje va a ser siempre el mismo personaje, esté en la película que esté. Es como que cada uno hace lo que se le canta el culo. Y Jason Momoa, la comana, que hace lo que se le canta el culo, y ahora el pibe que hace Flash, quieras o no, porque yo voy a hacer esto, esto y esto. Y es como que son todos proyectos, cada uno por su lado. Entonces vos decís que no está mal, no está mal que cada película tenga como su personalidad. Pero es obvio que cuando querés mezclar todo eso sale una cosa que no se entiende. Y eso es lo que me parece que termina pasando en muchas de las películas de DC, que no hay una idea. Ellos quieren venderte la idea de un universo unido y no es un universo unido. Y me parece que va en camino a eso, porque digo, el Batman de Robert Pattinson es obvio que no va a tener un pedo que ver con nada. Lo mismo el Suicide Squad 2 de James Gunn, no va a tener la Harley Quinn de ahí, no sé hasta qué punto va a ser la misma Harley Quinn de las otras dos películas. Es como que cada película, y me parece que ellos se están dando cuenta a poco que eso es lo que garpa, que cada proyecto tenga su personalidad y no tratar de meter con force la idea de que, bueno, este personaje siempre es el... Porque vos ves, acá está bien que se filmaron en distintos momentos, uno lo entiende, pero después del Gal Gadot en Wonder Woman 2, y ver a Gal Gadot en la Zack Snyder, es tan grosera la diferencia. Pero tan grosera. O sea, la segunda arranca con ella guiñándole el ojo a una nenita en medio de un shopping. Acá arranca cagándose a tiro con todo el mundo. O sea, el personaje... Pero yo creo que hay un punto donde... Por eso, digamos, falta como una mirada que vaya por arriba del director. Y esto es antipático, pero hay veces que los productores tienen razón cuando dicen, no, loco, para... O sea, para, no va a ser todo como vos querés. Yo lo que no sé es... Si filmó mucho nuevo para esta versión de 4 horas. Que no, pero con CGI y todo eso, agregó mucho el tipo. Y se gastaron $70 millones. Ese fue el presupuesto. Y pero estuvo. Eso es postproducción. Claro, pero. Claro, digamos, postproducción. Música, animación, efectos especiales, más que nada. Y actores creo que fueron 3 nada más a grabar. Si estaban bien los datos que iban trascendiendo, creo que grabó escenas Ben Affleck, Gal Gadot y me parece que el de Flash, como es Ezra Miller. Pero después Henry Cavill desmintió que haya ido a grabar. Y había otro más que también dijo, no, yo no fui a grabar ni nada. Capaz que Harry Lennix grabó también para hacer las escenas del detective marciano, ¿no? Son las que grabaron en la casa de Snyder, ¿no? Porque Snyder, claro, dicen que no le dieron presupuesto y el tipo dijo, bueno, no importa, es todo fondo verde, lo grabamos en casa y que lo hizo él en su casa con una pantalla verde y ya. Eso es lo que se comentaba, por lo menos, porque al tipo no le habían dejado grabar nada. Claro. O sea... Pero, por ejemplo, los efectos, todos los efectos nuevos, toda la escena, o sea, el tipo cuando se fue no había un solo efecto. Toda la escena final, toda la pelea final, la de Whedon, que gastaron una guita, no podían usar nada. Entonces, todos los efectos los hicieron de nuevo, salvo, por lo que estuve viendo, algunas partes de la pelea de Superman cuando vuelve, que aprovecharon los efectos que habían hecho, porque la escena es bastante parecida, pero en algunos casos, como la habían filmado más en horizontal y esta más vertical, cuando Flash va corriendo y como que se deforma todo, estiran un poco la imagen para poder usar los mismos efectos y ahorrarse unos mangos. Esto claro. Es así, no lo estoy inventando aunque parezca una humorada. No. Aparte está el tema este de la pantalla 4:3, ¿no? Que uno dice, ¿por qué es la pantalla cuadrada así? ¿Por qué se ve en cuadrado? Y es porque el tipo la quería estrenar en IMAX, que tiene ese formato, en 4:3, quedó así. O sea, el tipo tiene todavía la esperanza de que cuando se normalice el tema de los cines y qué sé yo, en todo el mundo, lo puedan estrenar en IMAX finalmente. Debe tener todavía, calculo, esa esperanza y que recaude guita en los cines. Y es muy probable que así lo haga, porque hay cosas que se estrenan, ¿se acuerdan? Hace como 5 o 6 años que algunas cadenas de cine empezaron a sacar películas de 20 años atrás y las tuvieron durante semanas porque recaudaban El Padrino, Volver al Futuro. Así que esto tranquilamente puede funcionar bien. Además, no hay tantas películas para IMAX. Y más claro. Ahora, con toda la malaria de filmación y todo el quilombo que es, va a haber pocas películas. Es decir, en algún momento vuelven a abrir las salas y el tipo quiere meter la película en los IMAX, no creo que le cueste demasiado. En cualquier lugar claro. Que no haya nada. Digo, si sos Snyder, ya no perdés ninguna esperanza de nada. Se estrenó la película que estaba frisada hace 3 años. Totalmente. No, cual, y aparte no, de eso, ahora, digamos, yo creo que va a haber un negocio con esto de las versiones, este, las versiones del director, y van a terminar sacando el Escuadrón Suicida. O sea, si la película de James Gunn tiene éxito, de hecho, James Gunn está mandando en redes sociales, si tiene éxito en la película que estoy dirigiendo yo, es probable que Warner financie el Ayer Cut. Claro, sí, que en realidad claro. El Ayer Cut creo que insumiría menos costo que la película, que la película de Zack Snyder, porque en teoría él filmó todo, lo tiene todo armado, y le dijeron, no, convertila en Deadpool, porque esa película se estrenó en 2016, cuando Deadpool la rompió, y entonces era como que todas las películas tenían que ser similares a Deadpool, como por ejemplo, no sé, Ant-Man, o las películas de Marvel ya venían más o menos con ese tono, pero que como que todos querían hacer una película como Deadpool que fuera muy más chabacana que algo así serio, oscuro como lo de DC. Y la película, te digo, El Escuadrón Suicida, bastante bien llevada está, si es que le hicieron hacer eso realmente a David Ayer, ¿no? Bueno, de hecho, hubo muchos posteos que hizo el tipo cuando estaban, tipo en agosto, en septiembre, cuando estaban rehaciendo el Snyder Cut, mostrando detalles del guión o fotografías o qué sé yo, que mostraban que la película no era tan pavota, que era más jodida, ¿no? Yo creo que capaz que pasa esto, que sí. no se van a perder, bueno, es Warner, se pueden perder montones de millones de dólares, insisto, con lo mismo desde el principio, pero que va a haber uno ahí, el dueño el CEO de AT&T, que es me han comentado, yo no lo conozco personalmente ni nada, que es recontra fanático de DC y que es el que dice, que levanta el teléfono y dice, no sean boludos, hagan esto, porque el presidente de DC, Walter Hamada, es como muy cauto, como que no quieren dar pasos en falso ni nada por el estilo. Toda esa movida que se hace internamente. Yo tengo la teoría, que no es conspirativa, de que cuando dicen que la nueva del Escuadrón Suicida no va a tener muchas referencias a la anterior, es para atajarse y para que pueda funcionar con cualquiera de los dos cortes, con el que salió del cine o con el de Ayer. Es probable. Es muy probable, porque eso hay que ver, ¿no? Qué tan vinculada a la anterior está. Parecería que hasta se llama Suicide Squad a secas, no le pusieron dos por ningún lado, como que quieren que te olvides que existió la anterior, ¿no? Claro, es The Suicide Squad con el artículo, es The Suicide Squad. The Suicide Squad, claro. Pelotudez total, o sea, ya hay como tres versiones de Suicide Squad con esta, porque está la de Arrow, está esta, está, ¿cómo es esto? La de David Ayer, no sé cuántas cosas más van a hacer. Es como que te venden siempre el mismo formato en diferentes medios. Pero bueno, tiene un montón de actores que sí son los mismos y qué sé yo. Entonces sí. es como muy, muy raro. Hay que ver. Claro, es como un reboot, dijeron, que iba a ser un reboot, ¿no? Y por eso está Joel Kinnaman, Viola Davis y Margot Robbie. Claro, esos tres son del anterior. Ah, y está también el pibe que hace de Capitán Boomerang, que no me acuerdo nunca el nombre, tiene un nombre difícil de recordar. Con lo del Zack Snyder, olvídense que dura 4 horas, porque nunca hubieran estrenado una película, digamos, de 4 horas en salas así. Pero en ese momento, yo me acuerdo. El Titanic. No, es la puta. Claro, boludo, pero. Y bueno, sí. Pero yo me acuerdo en ese momento la resistencia que había frente a Zack Snyder, porque era tan grosero el rechazo que había sufrido Batman vs Superman, pero tan grosero. Haber estrenado esta película en cine, supónganse, o sea, de 3 horas, le hubiera ido para el culo. A mí eso es lo que me llama la atención. Que es como que hay una especie de reivindicación a largo plazo, que me parece que yo, muchos lo viven más como un triunfo del fandom, de decir, bueno, loco, nosotros hinchamos y nos dieron el gusto. Pero, o sea, yo no sé si esta película en ese momento, si lo hubieran estrenado en cine, hubiera tenido el nivel de entusiasmo que generó ahora estrenándose en HBO Max. Me parece que hay como una cosa de decir, bueno, loco, le dieron al chabón la posibilidad de hacer la película que quería, y está bueno. También, para mí todas las películas que son tan largas, el compromiso que uno tiene a medida que la va viendo, después de tener 4 horas estos personajes, te encariñas más de lo que te encariñas 2 horas. Pero eso es lo que yo pienso, que si esta película se hubiera estrenado en su momento, hubiera sido, o sea, le hubiera ido para el culo y es una gancha o por lo menos todo el mundo que consideró que era una garcha Batman vs Superman. Entonces, por eso es lo que me llama la atención, porque ahora hay como tanto entusiasmo, cuando de alguna manera la película, por lo menos para mí, no se despega mucho del tono de Batman vs Superman. Para nada. No, en absoluto. Sí, continúa el mismo tono. Por eso es que se la cortaron a Snyder, o sea, es toda una especie de movida interna que hicieron los directivos de Warner, Geoff Johns y no sé cuánto, ese otro socio que tenía Geoff Johns y qué sé yo, qué sé cuánto, para cambiar todo y remover los Snyder de su lugar, ¿no? Aprovechando, entre comillas, aprovechando el suicidio de la hija. Entonces, el tipo debe haber dicho, se me acaba de morir mi hija hace 2 meses y estos tipos están rompiendo las bolas y encima tengo que estrenar la película sí o sí en noviembre, doy un paso al costado porque cualquiera se vuelve loco en esa situación. ¿Y por qué lo de noviembre? Es un punto muy importante porque lo que cuenta Ray Fisher en todas las denuncias que hace Ray Fisher Cyborg, para los que no lo tienen presente, es que entre muchas de las presiones que les ponía Whedon cuando asume como director, está este hecho de que tienen que llegar a estrenar la película sí o sí en noviembre, ¿no? Pese a que el director se le había muerto la hija, se había suicidado la hija, etcétera. ¿Y cuál era la zanahoria que se ponían para llegar a estrenar en noviembre? Que si lo hacían, recibían todos los directivos un bono. Entonces, me cago en que al director se le suicidó la hija, las pérdidas, todo. Lo único que querían era cobrar el bono. Inclusive Whedon quería cobrar el bono. Entonces, estaban todos desesperados con esa zanahoria de millones de dólares que querían. Les importaba 3 carajos que la película fuera malísima y que era un pastiche de la misma película con 2 escenas más. Inclusive la de Henry Cavill con el bigote digital, que le dieron, pero parece que toda la película fuera la escena de Henry Cavill con el bigote digital. Todo el mundo, ese bigote es imposible. Señores, han visto cosas peores en Marvel, han visto personas que han salido en el decorado atrás, por ejemplo, en la serie del Mandalorian, han visto cosas terribles y se ensañaron con el bigote para pegarle a la película, que ya de por sí no era tan buena. Pero parecía que la película era el bigote nada más de Henry Cavill, ¿no? Yo creo que el problema que tenía la película en ese momento, contestándole un poco a Martín, es que no apareció el Whedon de los milagros, el Whedon salvador, ¿no? O sea, yo creo que ellos esperaban que, bueno, se va a Zack Snyder, entra Whedon y toda la gente va a amar la película y la terminaron puteando tanto o más que si lo hubiera dirigido Snyder. Entonces, hablábamos recién de todas las puteadas que se comió Batman vs Superman. Y fue, bueno, está bien, lo sacaron Snyder, viene Whedon a arreglarla, a ver si así hacemos que a la gente le guste. No, no le gustó a nadie, la putearon igual o peor, y me parece que eso fue lo que hizo que se empiece a decir, che, y capaz que lo de Whedon entonces no estaba tan mal. Y ahí se generó toda esta, o sea, lo de Snyder quise decir, perdón. Claro. Capaz que lo de Snyder no estaba tan mal, y ahí se generó toda esta movida, fue por eso. Yo creo que si lo de Whedon hubiera sido así un cañonazo, ¿entendés? Y todo lo que hubiera agregado Whedon hubiera salvado la película y le hubiera gustado a todo el mundo, hoy no estábamos hablando de todo esto. No, aparte Whedon, sí. Yo creo que dale, Ignacio. No, que la primera es... Sí, eso que la parte de la épica, vos hablabas del Whedon de los milagros, bueno, este es el Snyder de los milagros, es la película que nunca iba a ser, es el tipo que perdió a la hija y que en Instagram tiraba o en otras redes una fotito de lo que había sido, entonces eso se recupera. Pero hay otro detalle que para mí también es importante, es que cuando salió la Liga de la Justicia, era el momento en el que Marvel no paraba de hacer goles para seguir futbolero, era uno atrás del otro y se acercaba el final de una saga de 22 películas que nunca en la historia del cine se pudo hacer. Entonces, también esta liga sale en un momento que Marvel hace no sé cuántos meses no saca una película en cines, que las series están bien, pero no la están rompiendo. Entonces, también es como mirá, capaz que Marvel no era el 100% y DC no era el 0, y bueno, y en el medio me encuentro con esto que además viene justamente con una heroica atrás. Totalmente. Exacto. Bueno, y aparte hay otro tema, ¿no? Que es como que le pusieron esperanzas a Whedon, que es un director que venía de ser despedido de Marvel por los malos resultados, y no, esto no es en taquilla, sino los malos resultados artísticos de la secuela de Avengers, de la era de Ultron. Es decir, la película en sí de los Avengers, la primera, tampoco es... ¡Oh! Lo que pasa es que, claro, está el tema de haber visto a todos los personajes de Marvel por primera vez juntos, era como muy emocionante, y yo creo que es una película que apela más al corazón, y te das cuenta en las escenas del final cuando el tipo le da lugar a las personas normales para que hablen de los personajes, y es como que eso te exacerba el sentimiento o el amor hacia los personajes. Pero ya de por sí, la película de los Avengers tiene un montón de falencias, la primera, como por ejemplo... el traje del Capitán América, que es imperdonable, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. O el Thor que mostraban ahí, que era muchísimo menos poderoso que el Thor de la película del año anterior. Hay montones de falencias en esa película, y claramente, no sé, Whedon no era el indicado para hacer todo esto. Pero aparte de eso, cuando terminó todo el trabajo y saltó todas estas internas de la película mientras hacía el Snyder Cut, nos venimos a enterar un montón de cosas de Whedon, como por ejemplo que tiene denuncias de ¿cómo es? Se llevaba mal con las actrices de Buffy, o tenía una denuncia de una ex mujer, de una ex esposa por acoso, por maltrato, no me acuerdo bien. Y empiezan a salir un montón de trapos sucios que dan a entender como que detrás de todo este making of había gente del mal, prácticamente, ¿no? Sí, bueno, es sí, obvio. Hoy Whedon también es mala palabra, y eso creo que también refuerza un poco la fuerza con la que sale el Snyder Cut, ¿no? Es un poco también la reivindicación de decir, bueno, Snyder le sacó el lugar a este hijo de puta al que hoy está denunciando todo el mundo, y eso tiene también algo claro. Reivindicatorio, ¿no? Y a favor de la película que le ayuda y le da como impulso. Pero Martín está muy callado, yo esperaba a él, que es el hater número uno de Snyder. Que diga que le gusta Superman versus Batman versus Superman. Yo lo apoyo. Es que Whedon me parece que asumió un compromiso que, o sea, no hay director en el mundo al que le den una película terminada para que haga con esa misma película otra cosa, agregando tres o cuatro escenas, no hay forma. No, te corrijo, Tony Gilroy lo hizo con la película Star Wars Rogue One, que le dieron todo el trabajo terminado, el tipo reescribió, editó, qué sé yo, y sacó una película que es para mí la segunda mejor de Star Wars. No fue tan así, no. Rogue One ni en pedo tuvo la historia que tuvo la Justice League. Para mí también. Bueno, sí. Está. Es más, te diría casi que es la mejor de Star Wars. Pero no fue tan... No, fue Han Solo la que tuvo mil quilombos. Y no, esa también. No, pero Tony, el director de Rogue One es Tony Gilroy, no es Gareth Edwards, ¿eh? O sea... Pero acabamos de pensar que le dieron prácticamente la película terminada y dijeron, metele humor. ¿Y pero cómo? Metele humor. Bueno, listo. No había manera. Pero a mí no me gusta, pero esto que hablaban antes, ¿no? De yo coincido cuando decían por ahí no se le perdonan cosas que en Falcon y Winter Soldier sí, con respecto a matar gente y todo. Y yo estoy de acuerdo, creo que lo dijo Nacho. Para mí es un símbolo tan grande Superman con respecto a ciertos ideales en lo referido a los superhéroes, que no te vas a fumar que el tipo de golpe en una película se cague en una tradición que ¿cuántos años tiene? 80 años prácticamente. Sí. Entonces, sí. Me parece que eso, a mí el tono de Batman vs Superman no me gustó, el tono de Man of Steel no me gustó. Yo sigo defendiendo la película de Brandon Root como una de las mejores, mal que Andrés está muteado, como una de las mejores películas de... Ahí la llamamos a Mati Lertora que entre al podcast. De Superman. Parece que Snyder tiene una cosa de querer... No sé, si nunca me acuerdo si fue Kurt Busiek o Mark Waid, o no me acuerdo quién fue, que dijo, gracias Chris Evans por hacer el mejor Superman en el cine. Porque Dios, en Marvel entendió mejor el espíritu de Superman con Capitán América que DC lo entendió con el mismo Superman. Un personaje que no transmite calidez, con un personaje que, o sea, no transmite nada de lo que tiene que transmitir Superman, esa solemnidad todo el tiempo, que puede funcionar y hasta ahí en Batman, pero no es Superman, y me parece que el tipo tiene una mirada de los superhéroes que no que es la de él, y no, a ver, no está mal, y que hay un público que le gusta, y está perfecto, pero me parece que todo el tiempo, insistir con eso, todo el tiempo, pero bueno, también alguien al que no le gusta Marvel puede decir, basta con Marvel y los chistes y demás. Pero, y Josh Whedon también tuvo un quilombo, o sea que Josh Whedon tuvo un quilombo muy grande en Ultron, porque le querían sacar la famosa escena de la cabaña. que creo que es la única escena seria de toda la película. Y pero si sacaban a la familia de Hawkeye, mejoraba la película, dejate joder. O sea, es lo peor no, que tiene no, esa película, la familia de Hawkeye. No, pero es que esa escena no es la familia de Hawkeye, es la única escena donde los personajes paran un minuto y dicen, bueno, ¿por qué queremos hacer esto que queremos hacer? ¿Por qué? Es el único momento donde indagan un poquito en que los personajes no es que son soldados que le dicen, listo, andá, hace esto y ya. O sea, ese es para mí es el corazón de la película, esa escena. Que era la escena que Marvel le quería sacar a toda costa. O eso es lo que dice Wedon, ¿no? A ver, tiene que ver con sensibilidades, pero igual, nada, para mí lo que dice Nacho con la gesta heroica de Zack Snyder diciendo, listo, quiero vale 4, como 5 años después, que también es como un triunfo de los, digamos, del público y demás, le da una épica a la película, que la película se la estrenaba en el cine, no la, en su momento, no la tenía ni en pedo. Estamos de acuerdo. Bueno, nos quedan ya los últimos 5 minutos, ya tenemos que ir cerrando, así que una reflexión final cada uno y ya nos vamos y damos paso al siguiente bloque. No sé, Cachas, te veo. Bueno, mando una reflexión. Yo estoy contento que se haya estrenado. Finalmente está bueno esto de rever clásicos. Ha pasado mil veces, no es esta la primera película que vemos la versión del director. Salvo que muchas veces los estudios, bueno, dicen 20 años después, como pasó con El Exorcista, o 30 años después, hay que hacerla. Acá, por suerte, lo agarraron a tiempo, pudieron refilmar. Lo que sí me voy a quedar con las ganas de ver eso. Ojalá que salga todo, digamos, según lo que dice The Rock y puedan hacer una segunda de Man of Steel y eso de paso a una nueva Justice League y se cierra el círculo, que hagan una sola con las dos películas más. Así Restor no, de no Snyder Cachas. Claro, Restor de Snyderverse. Y ya está. O sea, y que de paso también sigan haciendo películas individuales de los personajes. Total, con todo lo que hacen en la televisión y todo lo que hacen en el cine, hay de sobra, ¿no? Ya es como hay como una saturación de tantas versiones de personajes de DC. Nacho. De mi parte, que me parece que está buenísimo, más allá de éxitos y fracasos de taquilla, que haya más de una forma de contar historias de superhéroes. O sea, que esté esa cosa de Marvel, de esa fábrica que no falla, ¿viste? Entonces, va una atrás de la obra, salvo en los últimos años, podía venir cualquiera, podía venir Lucrecia Martel y le decía, mirá que esto lo grabamos nosotros, no te preocupes. Y por otro lado, que den paso a ciertas visiones de autor, que en el caso de Snyder con el público de repente no funcionó, pero está buenísimo que prueben cosas distintas, que no sea siempre, bueno, un personaje, el supergrupo, hay otras maneras de hacer y creo que gana el público en que justamente que no sea todo el método Marvel y todos tratando de imitarlo. Y a mí particularmente, hablando de la Liga de Zack Snyder, como me venían gustando las anteriores, fue una forma de cerrar y ser más para siempre este Snyder verso. Y lo último, agradecerles, por supuesto, poder participar de esta charla. No, bueno, un poco parecido. A mí en lo personal, aunque no me guste ni nada, es cierto que suma que haya distintas formas de encarar como el universo de superhéroes y que no siempre sea todo lo mismo. Pero me parece que, digamos, que el público en su momento, o por lo menos el público mayoritario, dijo, por ahí esto a mí no es lo que más me gusta y eso, pero está bueno que por una vez el público y el director le haya torcido el brazo a un gigante como Warner y haya podido el tipo darse el gusto de hacer la película que tenía ganas. Bárbaro, bueno, les agradezco muchísimo a los tres por habernos acompañado este rato y haber hablado de algo que, bueno, nada, quizás llegamos tarde, quizás fuimos los últimos en tocar este tema del cual ya se habló muchísimo y no le aportamos nada nuevo, sí. ¿Qué, Martín? Una cosa chiquita, cuando salga esto, vean la serie nueva de Josh Whedon, aunque HBO borró la firma de Josh Whedon, porque por lo menos el piloto es una obra maestra. Ahora sí, les vuelvo a agradecer a todos por venir. Como dije, llegamos tarde a esto del Snyder Cut, pero no lo podíamos dejar pasar. Calculo que el público de Comiqueando quería saber qué opinamos nosotros, porque hay gente así que le interesa las cosas que uno opina, vaya uno a saber por qué. Y bueno, ahora nos vamos ya a un tema musical y después volvemos con una entrevista a fondo con uno de los máximos capos de la historieta mundial. ¡A la mierda! We'll be right back. tercer bloque de este podcast de Comiqueando y nos vamos una vez más, gracias a la magia de la tecnología, a Europa, en este caso a la ciudad de Roma, en Italia, para encontrarnos con uno de los grandes dibujantes de historieta que tiene la humanidad toda. Durante los años anteriores hemos tenido ilustres invitados acá en el podcast, nos hemos dado enormes gustos en materia de entrevistados y nos quedaba pendiente un par de los cuales hoy nos estamos dando un gusto enorme porque estamos en comunicación con Enrique Breccia. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, encantados de tenerte acá un ratito con nosotros para charlar de tu trayectoria, de historieta, un poco de todo. ¿Cómo anda ya el tema de la historieta en Italia? ¿Cómo estás viendo el mercado europeo en estos últimos años en los que te tocó trabajar básicamente para Italia y para Francia? Sigo trabajando para Italia y para Francia. El mercado francés es poderosísimo y sigue muy, muy dinámico. El europeo con este tema del COVID ha bajado un poco, pero de todas maneras se mantienen las grandes editoriales. Hay muchas editoriales pequeñas que tuvieron que cerrar. Yo trabajo para una de las grandes, tal vez la más grande de Italia, que es la Bonelli, y para Francia para la del curso Ley. Son editoriales enormes, claramente. Sí, muy grandes. Para Bonelli estabas haciendo una novela gráfica a color de Tex. No sé si ya salió eso. Exactamente. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Tenés idea cuándo sale? Pues ya venís de hace como 2 o 3 años con eso. Hace bastante, la interrumpí. Bueno, ahora la retomé nuevamente. Sale en septiembre. ¿Esto es con guión de Tito Faraci, como el Texone que habías hecho hace unos años? No. El guión de esta es de Mauro Boselli. Mauro Boselli, uno de los íconos de Tex. El editor de Tex. Claro. Sí. Es uno de los que más ha escrito y coordinado esta colección tan, tan longeva. Sí. ¿Cómo te sentiste en este universo de Tex con un personaje con 80 años de trayectoria a cuestas, tan popular, con tanta exposición dentro de lo que es el mercado italiano? Yo para la Bonelli había hecho el Texone, ¿no? Que es ese álbum gigante. Sí, en blanco y negro. En blanco y negro, de 243 páginas, que es una cosa descomunal, ¿no? Y bueno, yo me sentí cómodo. Me siento cómodo en cualquier historieta que tenga espacio abierto, sobre todo si hay caballos, así que... Y respecto al personaje, que es un personaje icónico, Tex es un fenómeno que habría que explicar de la sociología, porque es una especie de religión laica acá en Italia, ¿no? Una cosa impresionante. Tiene las revistas de Tex tienen unas tiradas descomunales y tiene una cantidad de seguidores enorme realmente. Hay blogs, hay clubes de Tex, en fin, es todo un mundo el que se mueve alrededor de Tex, ya desde hace, cerca de 80 años, y sigue, aparentemente sigue con una enorme vitalidad esto, ¿no? Tex es un personaje, es un cowboy, más bien una especie de spaghetti western, digamos. Es un cowboy, el estereotipo del cowboy, el estereotipo que ha hecho Hollywood del cowboy, ¿no? Pero las historias, dejando de lado el personaje en sí, que ya te digo es estereotipado, en fin, no tiene mucha caladura como personaje, las historias de Tex, en cambio, son interesantes para, desde el punto de vista gráfico, ¿no? Para dibujar. Así que en ese sentido me encontré muy cómodo con el Texone y ahora estoy cómodo haciendo esto. Esta es una colección especial de con el formato francés, ¿no? De novela gráfica, tapadura, a color. Yo lo hago en blanco y negro y lo pinto con acuarela. Son 46, sí, son 46 páginas. Me faltan, voy por la 39, así que me falta muy poco. Muy bien. En el medio, entonces, paraste para producir álbumes para Francia. El último que salió fue el primero de Gólgota, ¿verdad? Exactamente. El último que lanzaste en Francia es el tomo 1 de Gólgota. Sí. Que salió. Es un peplum con elementos fantásticos. Sí, es una historia de sí, básicamente es una historia de gladiadores en la antigua Pompeya y con elementos fantásticos, sí. Y ahora estoy por comenzar en pocos días el segundo tomo, son tres tomos. Digo, bien. Los Centinelas no va a continuar, ¿no? Terminó ahí en el cuarto y no hay más. Los Centinelas terminó en el cuarto, sí. Sí. Porque no termina con un final muy explícito Los Centinelas. Parecía como que, bueno, capaz se puede llegar a continuar, por eso te pregunto. En realidad lo terminé yo, Los Centinelas. Habíamos llegado a un punto que a mí en lo personal se me hacía muy difícil seguir con los Centinelas. Sobre todo con los guiones de Dorison, que es un buen guionista, es un excelente guionista, pero que tenía una serie de exigencias, en fin, que yo no me encontraba cómodo. Así que para mí cuatro tomos estuvieron bien y bueno, y ya está, listo. En un momento cambiaron de editorial, ¿no? Sobre la marcha hubo un claro. Pelote con una editorial y se pasaron a otra. Exacto, el primer tomo lo hizo... La FON, una editorial enorme, y después siguió Delcourt, que ahora Delcourt se fusionó con Soleil, yo claro. Estoy trabajando haciendo Gólgota para Delcourt Soleil. ¿Cómo, de dónde te conocían más los editores franceses? ¿De los trabajos que hacías en los 80 con Carlos Trillo, con Barreiro? ¿De dónde te conocían más ellos? Los italianos es obvio que te conocen por tu participación durante décadas en las revistas de Scuti, digamos, en Scorpio y sí. Demás. ¿Y los franceses sí. de dónde te ubicaban? Y también a través de... Me ubicaban a través de Álvaro Mayor uh-huh. y del Che Guevara, que se imprimió, salieron dos o tres ediciones piratas, hay que aclarar, en Francia. Salvo una que hizo Delcourt, que esa fue legal, y después por López de Aguirre, claro, y López de Aguirre. Ahora vamos a hablar también un poquito de tu paso por el mercado español. No sé si Fede te quería preguntar algo. No, por ahora seguí vos nomás. Bueno. Yo estoy escuchando. Aprovecho que nombrabas a López de Aguirre para preguntarte cómo fue ese trabajo con Felipe Hernández Cava, que es uno de los guionistas españoles que a mí más me gustan. ¿Cómo te sumaste a esa serie? Que tenía la particularidad de que cada tomo tenía distintos dibujantes. Vos hiciste el uno, pero después las continuaciones fueron hechas por otros dibujantes distintos. A mí me contactó Santolaya, que era el dueño de Icusaga en ese momento. Viajó a Buenos Aires para arreglar conmigo, para firmar un contrato por todos los tomos, que iban a ser, en principio iban a ser tres, de la vida de López de Aguirre. Yo hice el primero y 24, 25 páginas del segundo, y ahí Santolaya, que era un tipo muy especial, para decirlo de una manera educada y civilizada, era especial. Las páginas del segundo tomo, un día me llegó me llamó por teléfono diciendo que yo lo había traicionado, que había publicado esas páginas para otra editorial, bueno, en fin, una serie de infundios, de mentiras. La cuestión es que fue una buenísima excusa para este hombre para no pagármela. No solamente para no pagarme las 20 y pico de páginas que hice del segundo tomo, sino para no devolverme los originales del primero. Ah, bueno. ¿Y eso los tenés perdidos? No, eso lo tuve perdido hasta hace un año y medio, que me pude contactar, casi de casualidad, con la hija de Santolalla, que es una, Susana creo que se llama, una señora realmente muy correcta, una buena persona, lo opuesto a su padre, que de inmediato accedió a devolverme todos los originales, y no solamente me devolvió los originales de Lope de Aguirre, sino que también me devolvió los de Historias de la Pampa, con guiones de Sasturain, Humo. Las historias cortas que habían aparecido en las antologías, claro, de Kusager, claro. Exactamente, Humo. Que hay unos trabajos hermosos a todo color, color directo. Sí, sí, claro, señor. Ahí hay Humo, El Encierro y 4 ilustraciones que yo había hecho para ese tomo, que tampoco me las quería devolver Santolalla. Ah, así bueno. Que me llegó todo ese... Recuperé todo eso. ¿Y cotejaste por casualidad las páginas que vos dibujaste del segundo tomo de Lope Aguirre con lo que efectivamente conocemos nosotros como segundo tomo de Lope Aguirre, el que está dibujado por Federico del Barrio? Yo no lo vi, ese segundo tomo no lo conozco. Esa segunda, las páginas del segundo tomo no me fueron devueltas. No sé qué se hizo con eso. O sea que no solo están inéditas, sino que no, ni siquiera las tenés a mano. No. No, es algo que dibujaste hace como 30 años y que nunca más viste. Exactamente, porque esta señora, la hija de Santolalla, me dijo, yo las busqué por todos lados, no tengo forma de averiguar dónde están, pero no están, y bueno. ¿Y Hernández Cava sabe de esto? ¿Vos lo hablaste con él? ¿Tenías contacto con él? No, me contacté con Hernández Cava porque había una propuesta para editarlo, para reeditarlo en Francia, pero no hablamos de las páginas. Creo era entre 22 y 25, no recuerdo bien, del segundo tomo. Yo lo conozco personalmente a Felipe y me parece un tipazo, me parece que es un tipo que ante esta injusticia se pondría las pilas como para tratar de hacer algo. Bueno, no sé. Bueno, nos vamos, si te parece, un poquito más atrás, a la década del 80, ¿sí? Uh-huh. En los 80 me llama la atención que vos tenés un paso corto por Columba, trabajando nada menos que con Robin Hood en una serie breve que fue Ibáñez. No sé qué te acordás de eso, cómo fue, por qué duró poco. Era una linda serie esa, unos buenos guiones. No sé por qué duró poco, eso no sé. Es un asunto de Columba. Un día la cortaron y listo. Pero Columba no era muy... No es que no, vos tuviste algún... o sea, la decisión de no continuar, digamos, no pasó por vos. No, absolutamente. Bien. Después vamos a hablar seguramente en un ratito de tu paso por el mercado de Estados Unidos también, ya en este siglo, sobre todo, bueno, en realidad en la bisagra entre siglo XX y XXI, pero me quiero concentrar en tus primeros años. ¿Qué es lo que vos más recordás de tu época pre Ediciones Récord, digamos, que es donde te haces más conocido o más popular? De la época pre-1975, 76, ¿qué es lo que vos más recordás? Yo después te digo, si querés, lo que más recuerdo yo, pero quería que me contaras vos tu mirada. Bueno, ahí yo colaboré un montón de años con la Fleetway, haciendo historias de guerra, ¿no? Aquellas colecciones que tenía la Fleetway. Sí, sí. Que sacaba, ¿no? Spy 13, en fin, y después historias de guerra. Que salían generalmente sin los nombres de los autores, ¿no? Que salían sin los nombres de los autores, pero además hubo ahí una cosa muy, muy graciosa, porque a mí me mete en la Fleetway un agente editorial de Milán, que se llamaba Piero Dami, y el tipo había ido a Buenos Aires a hablar con algunos dibujantes que tenía, entre otros mi viejo. Y entonces yo aprovecho, esto era en el año 70 y 71, sí, más o menos, 70, 71, y aprovecho y le muestro al tipo este, a Piero Dami, 8 páginas de historieta, las mira, ¿no?, detenidamente, y me dice: mira, dedícate a otra cosa, ¿viste? No, no, pero esto es palabras textuales, dedícate a otra cosa, pues no naciste para esto. Y además está tu padre ya, ¿viste? Así que, y bueno, está mi viejo, pues está yo también. Dice, pero no, vos no servís para esto. Bueno, Canudo, le agradezco mucho ¿no?, haberlas tenido la gentileza de mirarlas, por lo menos. Entonces me quedé con eso, ¿no? Digo, ¿qué hijo de puta este italiano, ¿no? Y sobre todo prejuicioso, ¿no? Porque era un buen laburo, había hecho unas lindas páginas. Y entonces él se quedó como un mes en Buenos Aires. A los 15 días más o menos, hice esta vez 5 páginas, con un estilo absolutamente diverso, que tengo, por suerte, Dios me dotó con el don de la ¿cómo se llama? Versatilidad. De la versatilidad, sí, afortunadamente. Así que la hice totalmente diversa. Y se las volví a llevar diciéndole: mire, le digo, aprendiendo que usted está acá, le traigo estas páginas de un amigo mío, gran amigo mío, a ver qué le parece. Entonces la mira el tipo y dice: ¿ves, Enrique? Dice, este amigo tuyo, este es un historietista. Bueno, le digo, qué suerte, le digo, pues se va a poner contentísimo cuando se lo diga. Le digo, hay posibilidad de que trabaje, que se forme parte de su staff para trabajar para el mercado inglés o lo que sea. Dice, inmediatamente, dice, de inmediato, yo llego a... Vuelvo, en cuanto llegue a Milán, mando el contrato. Y así fue. Ahora, la joda es que yo tenía que encontrar a alguien que firmara por mí. Un testaferro necesitabas. Pero alguien que existiera, además, porque... Claro, para cobrar y todo eso. Para cobrar, exactamente. Y bueno... Ahí hablé con mi cuñado Norberto Buscaglia, ¿no?, el marido de Cristina, que nos reímos mucho con ese asunto. Y bueno, así que todos los, creo que fueron 7 años, yo trabajé 6, 7 años, trabajé para la FIBWE, todos los trabajos están firmados con Norberto Buscaglia, todos los cheques venían a nombre de Norberto Buscaglia, y para Inglaterra yo no trabajé nunca, trabajó siempre Norberto Buscaglia. 2 años después de haber comenzado a trabajar con los ingleses, que estaban contentos con el laburo de Buscaglia, varios días, no, en el año 75, la primera vez que me invitaron a Lucca, yo aproveché y lo fui a ver a ¿cómo se llama?, a Piero Dami, a Milán. Me invitó a almorzar, qué sé yo, dice, bueno, hablamos un poco de Buscaglia, que están tan contentos los ingleses, dice, yo te agradezco tanto que me lo hayas presentado, dice, ¿cómo anda? Digo, anda, fenómeno, digo, contentísimo. Digo, yo seguí su consejo y dejé absolutamente el dibujo, y no tenía razón. Esto no sirvo, el tipo estaba hinchado, ¿no?, contento, porque por su visión, ¿no?, su visión profética, ¿no?, acerca de mí. Me imaginaba, no sé, estudiando violín o farmacia. Y manejando un remis por Rafael Calzada. Y entonces, transcurrió el almuerzo, después nos despedimos y me dijo: mire, mandale mandarle muchísimos saludos a Norberto Buscaglia. Espero que la próxima visita la hagan juntos, ¿no? Que yo quiero conocerlo en persona, quiero charlar con él, en fin. Y bueno, así fue. Después otras cosas, después está el Che, ¿no? Lo primero de todo. Mi parte mía del Che, que es un trabajo. Vuelvo un segundito al anterior. Visualmente, ¿a qué se parecía el trabajo que vos entregaste como si fuera Norberto Buscaglia y gustó mucho? ¿Se parecía más a lo que hacías en el Che o a lo que hiciste después cuando empezaste a trabajar con Scuti? No, a lo del Che, absolutamente. Eso es cantado. No, a lo que hice después cuando empecé a laborar con Scuti. Bien. Porque cuando me dieron Spy 13, era una serie de libritos, ¿no? Tenían 30 y pico de páginas las revistas. Y era un personaje que estaba haciendo Moliterni. Y que había dejado, Moliterni ya estaba enfermo, así que yo tuve que ir a verlo con Norberto. Y para que no se filtrara, para que Moliterni me diera indicaciones sobre el personaje, qué sé yo, para que no ocurriera la posibilidad, aunque sea remota, de que Moliterni filtrara, de que yo era el que estaba dibujando, lo fui a ver con Norberto, yo le vendé la mano derecha, y fue con una cosa payasesca, pero en fin, lo fuimos a visitar a su casa el día en Moreno, y o Paso del Rey, no me acuerdo, en el oeste, y entonces, bueno, me dio toda la documentación que yo necesitaba, que necesitaba Roberto Buscaglia, en realidad, para hacer Spy 13, y le dije, mira, Maritane, la voy a dibujar yo, porque Roberto, como verás, está jodido de la mano, tuvo un accidente con la bicicleta, en fin. Y bueno, sí, el estilo era el más parecido al que después hice en las primeras cosas para Scuti. Bien. Me estabas contando entonces sobre el Che. Sobre el Che. Volvemos ahí. Sí, bueno. Digo, porque me estás preguntando de cosas anteriores a cosas. También está después. Antes del Che podría hablar también de las cosas que hice del 72 al 76, sí. Para Linus y Alter Linus, ¿no? La guerra. Las historias cortas, la de la guerra de Argelia y todo eso. Hermoso trabajo, claro. Exactamente. Y después, eso sí, estilísticamente tienen que ver con lo que hice con mis páginas, las 35 páginas de mi parte del Che. Exactamente. Después, a través de esta especie de editorial barra agencia que había puesto Alfredo Scuti, que es la editorial Record, la revista Scorpio, el contacto con Italia y demás, empezó a hacer una producción enorme que duró muchísimas décadas. ¿Te acordás cuáles fueron tus primeros trabajos para Scuti? Historias cortas, me imagino. Te hago otra anécdota ligada a mi laburo de coso, porque tiene que ver. Cuando Scuti yo lo voy a ver a Scuti para pedirle laburo, concretamente, y Scuti me ofrece una historieta de, lo primero que me ofrece, y fue mi primer laburo, una historieta de cowboys. No me acuerdo el guionista, no lo recuerdo. En este momento no era Trillo ni era Guillermo Sacomano. Bueno, yo hago la historieta, se la llevo y Scuti le gusta y me llama unos días después y me dice, mirá, Enrique, me hiciste quedar como el culo. Digo, pero ¿qué pasa, Alfredo? Dice, no, ¿cómo qué pasa? Dice, no, encima entonces el boludo, dice, pasa que esto es un plagio. ¿Cómo le digo un plagio? ¿Un plagio de qué? Y plagiaste a un dibujante que se llama Norberto Buscaglia y trabaja para los ingleses. Es un capítulo de los simuladores todo esto. Es una cosa extraordinario, ¿no? Es realmente bizarro. Entonces le conté como te lo acabo de contar a vos, le conté cómo fue todo, y no me creyó. Y bueno, dame un papel y te dibujo acá, ¿viste? Sacá los papeles de arriba del escritorio y te hago un dibujo. Y yo, pues, ya estaba lleno yo de esto. De especie de comedia, de absurda comedia de enredos, de la que no sabías cómo escapar, claro. La única forma era diciéndole a Piero Dami, mirá, Norberto Buscaglia soy yo, y te vengo mintiendo hace 5 años. No me acuerdo si ya para ese entonces no había muerto Dami, no me acuerdo, pero siempre me quedé con esas ganas, sí, de decirle eso, en fin. Los primeros laburos para Record, con Alfredo, fueron historietas de Cowboy, una hice 2 o 3, una de terror también, no me acuerdo bien, y después enseguida empezamos con Álvaro. Ahora nos metemos un poco en esa etapa. Vos tuviste unos, no sé, 7 u 8 años de trabajo conjunto con Carlos Trillo, en los que trabajaban en paralelo para Scuti y para las revistas de Andrés Cascioli, para Humor, Superhumor, claro. Cada revista que sacaba Cascioli había una historieta tuya con Carlos Trillo. ¿Cómo fue tu vínculo con Carlos en cuanto a la creación de las historias? ¿Vos recibías un guión terminado o se juntaban a charlar? Porque da la sensación como que ahí había un código de complicidad, como que estaban en una misma onda donde había por ahí más una amistad por afuera de lo que es el trabajo. Era así. Nos sentábamos más que nada a charlar y ahí se iban armando las historias. Y después me daba una especie de borrador, muy casi con los diálogos nada más, porque no había nada que... O sea, no. El Carlos tenía la generosidad de omitir, como también la tuvo previamente en mi parte del Che, Héctor Westergel, de omitir la descripción, ¿no?, gráfica que hace siempre el guionista, ¿no?, para el dibujante. Carlos la omitía, no era necesario realmente. Así que fue una cosa, era una cosa muy fluida, que nos divertíamos mucho haciéndola. Lo de Álvar y el Peregrino de las Estrellas, y después todas las cosas que hicimos, porque no eran solamente esas dos. Y, no, estaba Marco Mono, los Enigmas del Pami, no, un montón de historias. Eso era toda la parte humorística, digamos. Claro. Satírica, qué sé yo. Sí, no, pero digo en historieta, en la llamada historieta seria. De aventura, claro, sí. Estaban también las cosas de Oro Blanco, creo, no me acuerdo. Oro Blanco, sí, claro, eso, un poquito posterior. Ahí también hay como mucha alegoría política, ¿no? Están hablando como de otras cosas que tienen que ver no solamente con la aventura clásica del bueno contra el malo, sino que había como unos subtextos en algún momento más poéticos y en otros momentos más políticos, ¿no? Sí, ¿te parece? No sé, yo no. ¿En Oro Blanco? No, digo, en El Peregrino en las Estrellas y Álvar Mayor, sobre todo. No, político no, era... No, se trataba de evitar la leyenda negra, ¿no? O sea, la demonización de España, ¿no? El genocidio, ¿no?, entre comillas, el genocidio español. En fin, eran sobre todo, yo creo que eran historietas centradas en la aventura con una enorme dosis de poesía, ¿no?, y de lirismo incluso, pero política no. Bueno, y con Trillo también crearon la que para mí es mi historieta corta favorita. Te lo conté alguna vez, el día que me dejaste tocar los originales, en aquel evento en Tucumán, ¿te acordás? Que los llevaste en un sobre y me los diste, que fue El Reino Azul, ¿no? Que para mí es la mejor historieta de Trillo y la mejor historieta de Enrique Breccia. O sea, todo tipo un nivel mítico esa historia. Son 8 páginas donde está todo lo hermoso que puede ser una historieta y lo estimulante a nivel pensamiento y a nivel libertad y creatividad que puede ser una historieta. Sí, esa sí es, tiene un trasfondo político clarísimo. Claramente, está hablando de la dictadura en Argentina y en el resto de Latinoamérica de un modo alegórico, pero muy directo. Pero muy claro, muy claro, sí, sí. Muy directo. Sí, es un hermoso laburo ese, un brillantísimo guión de Carlos, realmente una obra maestra de Carlos Trillo. ¿Cómo definirías el estilo de Trillo, siendo un autor con el que trabajaste tanto y con el que conversaste tanto? Trillo tenía una era un hombre brillante, de una inteligencia realmente impresionante, donde una de las personas donde el fluir del talento se veía, se notaba, todo lo que decía Carlos era, reflejaba talento. Bien, en un momento Carlos Trillo y Guillermo Sacomano, entre otros, se alejan del staff de Scuti, empiezan a producir para Europa por su cuenta, digamos, y ahí es como que vos dejás de colaborar con ellos. ¿No te convocan nunca ni Carlos ni Guillermo para los proyectos que empiezan a generar ellos para las editoriales de España y de Francia? No. Porque vos ahí seguís trabajando con Scuti cuando ellos se van y como que se corta tu vínculo, digamos. Sí. ¿Qué fue? ¿Tipo un los que se quedan con Scuti no se quedan con nosotros? ¿Qué hubo como ahí un cisma? ¿Cómo fue eso? Porque venían de muchos años de mucho trabajo en conjunto. No, fue simplemente, yo creo que se había agotado lo de Álvaro, tal vez no, pero tal vez estaba equivocado, sigo equivocado respecto a eso, pero se cortó. Y las colaboraciones con se cortó lo de Álvaro y el resto de las cosas con Carlos y con Guillermo, sí, también. Y ellos, como vos decís, siguieron trabajando o empezaron a trabajar para el mercado francés o europeo, y yo seguí colaborando para Scuti otros cuantos años más, con guiones de Slavich, de Masitelli. Sí. Ricardo Barreiro, Slavich, Masitelli, Matías Ferro. ¿Hasta qué año más o menos mantuviste esta producción a través de Scuti para el mercado de Italia? Hasta el 2000 y algo, 2002, 2003. Que ahí es cuando ya empezaste a trabajar fuerte para Estados Unidos, digamos. Sí, claro, claro. Sí. ¿Eso coincide con el momento en el que vos te vas a vivir a Estados Unidos o vos empezaste a trabajar para DC y Marvel desde Argentina? No, yo trabajaba desde Argentina. Yo hice un viaje a Estados Unidos en el 2000 para cobrar un preview que había hecho de 12 páginas de un proyecto que tenía la Marvel sobre una vuelta de tuerca que le querían dar a Wolverine. La historia de Wolverine Samurai. Exactamente. Claro. Bueno, eso no llegó a buen puerto porque era previsible. Yo se lo había dicho al guionista. Digo, mirá, no le va a gustar que envejezca. Ellos lo querían hacer morir incluso. Digo, esto está condenado al muere. Al muere de la historieta, ¿no? Al proyecto, al muere del proyecto. Digo, no, esto no va a andar y no anduvo, por supuesto. Bueno, yo fui a cobrar a Nueva York, a Marvel, esa guita, y de paso a conocer en persona a los editores con los que había estado trabajando en el proyecto este, y me dieron ahí otro guión de, como yo siempre me confundo, X-Force creo que era. X-Force, sí, claro. Sí. Bueno. Y aprovechando que estaba en Nueva York, digo, bueno, me voy a dar una vueltita por DC, ¿no? DC Comics. Y me presenté en DC Comics así de sin anunciarme nada, de sopetón. ¿No conocías a ningún editor? ¿Fuiste así medio de caradura? Conocía a un tenía el, me presentó, en realidad me no me presentó, me dio el nombre de un editor. De era ¿cómo se llama? Karen Berger, ¿no? Karen Berger, sí, la coordinadora de Vértigo. La directora de Vértigo. Claro, uno de los editores de Marvel, que era amigo personal de Karen. Así que, bueno, la fui a ver a Karen, sin ninguna expectativa realmente. Y me dio una sorpresa porque ahí estaba Mark Chiarello, que creo que sigue estando todavía. Sí, sí. Fue jefe de arte durante muchísimos años, claro. Exactamente. Y este hombre conocía toda mi obra, impresionante. Una cosa que, incluyendo los Enigmas del PAMI, por ejemplo. O sea, todo, realmente todo. Y bueno, desde ese cómic salí con el guión de ¿cómo se llama? De las 8 páginas de Batman, ¿no? De blanco y negro. En blanco y negro, un guión completo de... Yo me pierdo con los superhéroes, no me acuerdo cómo era, eran 23 páginas de... no me acuerdo qué historieta era. Y el contrato de la novela gráfica Lobecker. Así que yo te digo que no me esperaba todo eso. No, claro, muy fructífero para una visita a ver qué onda. Muy interesante. Me esperaba que me dejaran entrar a DC Comics. Así que me fui contento, me volví contento a la Argentina con todo ese material. Y ahí es como que empezás a achicar, digamos, tu volumen de producción para Italia para concentrarte en esos proyectos. Exactamente, exactamente. ¿Podemos volver un segundito para atrás a un momento de los 80, que es cuando Cassioli lanza Fierro y vos estás ahí con El Cazador del Tiempo y El Sueñero, con guiones tuyos, e incluso te lanzás a escribir un guión como el de Metro Carguero para que lo dibuje Cacho Mandrafina? ¿Cómo fue ese momento de por primera vez trabajar en proyectos que no eran una historieta de 6 u 8 páginas o una cosita corta, sino algo más pensado como saga, con tus propios guiones? Y además, bueno, la posibilidad de que eso se publicara casi instantáneamente en las revistas de Tutain de España y revistas de Italia y demás. Bueno, en realidad el Sueñero fue un proyecto para Tutain, no para Argentina. Yo hice los primeros 3 capítulos, no, los primeros 2 capítulos, que los llevé, me vine para Barcelona, para mostrárselos a Tutain. Tutain no me los pagó. Entonces los mandé al carajo, por supuesto. Me volví a la Argentina y ahí se los llevé a Fierro. Hablé con Juan, a Juan le gustaron. Y ahí fue donde se empezó a nacionalizarlo. Empecé a nacionalizar el guión, ¿no? Porque los 2 primeros guiones eran historieta distópica. Era fantasía un poco más genérica, claro. Completamente genérica, te lo estoy viendo. Sí. En un lugar sin definir. Después lo traje, ¿no? Lo fui nacionalizando hasta que al final directamente lo metí en la Argentina. ¿Te imaginaste que iba a pasar eso con la serie una vez que le pusiste el contexto político y tu mirada particular de lo que estaba pasando en ese momento en Argentina y demás? ¿Te imaginaste que iba a tener esa repercusión, esa polémica, todo lo que se armó en torno al Sueñero en Fierro? Me imaginé que iba a armar bardo, pero además yo lo hacía con esa intención. Lo hacía provocando, fue una provocación clarísima. Yo, en cuanto me enteré que el target de ¿no? que el público mayoritario de Fierro eran los muchachos de la coordinadora, dije, bueno, entonces acá lo mío, vamos a dar un poco de quilombo, y se armó realmente, a tal punto que Juan puso, ¿no? esa sección piedra con las cartas, claro, piedra libre. Piedra libre, ¿no? Claro, le fuiste a tocar el bombo al Comité Radical. Exactamente, exactamente. Sí, ¿Y por qué se corta alrededor del año 87 tu colaboración con las revistas de Cassioli, que ya llevaba casi 10 años? ¿Por este tema político o había otros temas? No sé, eso se corta. El sueñero lo corto yo. O sea, el sueñero se. Cuando, porque la parte política no son tantas páginas. Claro. Después lo último, ya lo hacía para divertirme, para reírme solo. Y la verdad que yo ganaba muy poca guita, me pagaban poco. Y me costaba mucho parar la olla. Esa es la realidad. Así que aproveché un llamado de Francia, ¿no? De ¿cómo se llama? De Lafon, para hacer los Centinelas. Y ahí largué directamente. A eso estamos hablando de la segunda etapa de Fierro, ¿no? Estamos hablando de por qué yo largué, se terminó el sueñero y la colaboración mía con Coso, porque ya empezaba, yo tenía posibilidades ciertas de trabajar para el mercado francés, porque realmente yo no podía vivir con lo que ganaba en la Argentina. De la época esta larga en la que vos seguís colaborando con las revistas de Scuti, esta etapa con Barreiro, Slavich y demás, ¿cuáles son las historias que más recordás? Yo no me acuerdo, creo que es de Slavich una que duró bastantes capítulos, que era el vendedor de vino amargo. Yo no sé si era de Slavich. Me parece que sí. Pero estoy casi seguro que no se publicó en Argentina. ¿No se publicó en Argentina? Sí. Me parece que no, que es de las que no salieron en Argentina. Bueno, y después el Gitano. Historia del Gitano, claro. Gitano, esa me gustó mucho hacerla. Esa me la hacía con gusto. Esa sí era con guión de Slavi también. Sí, claro. Un buen guionista es Slavi, un tipo talentoso. Vos sabés que no me acuerdo, porque fue un volumen enorme. Sí, claro. Trabajo muchísimo laburo. Me acuerdo de esas dos ahora. Por ahí estoy viendo alguna otra vez, no sé. A mí la que más me gustó, tampoco se publicó nunca, la leí de los originales que llevabas vos a la editorial, que fue El Faro de los Condenados. ¿Te acordás de esa? Con guión de Walter Slavich también. Ya que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo lo dibujo. Son menos de 60 páginas, serían 4 o 5 episodios. Que en la Scorpio Argentina no salieron, salieron en la Scorpio de Italia. Sí, ya sé cuál es. Me pareció alucinante. Bueno, y del material que hiciste para DC, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Something, Lovecraft? ¿Dónde te sentiste más suelto, más en sintonía con lo que querían contar los guionistas? Con las 8 páginas de Batman. Sí, ahí hay un laburo increíble, ahí dejaste la vida. Eso fue un buen lindo laburo, que siga. Y después con Lovecraft. Con Lovecraft me sentí muy cómodo porque Karen me dijo, mirá, dice, hacé lo que quieras, realmente hacé lo que quieras. De la manera que quieras, manejate como quieras. Algo realmente raro para el mercado norteamericano. Y bueno, hice lo que quise. Cambié de estilo, cambié de técnica, hice óleo. Pastel, hay de todo. Sí. Y bueno, salió ese laburo. Esos son los que más me gustan, ¿no? John Cena, los primeros que hice con guión de Andy Deagle. De Deagle, sí. Eso es buenísimo. El primer arco de esos primeros 5 o 6 episodios es buenísimo. Eso sí. Y después, después fue bajando la calidad de los guiones y la calidad del dibujo también. Y a lo último ya me había cansado. Yo tenía que hacer un capítulo por mes, eran 23 páginas. Ellos me mandaban, son enormes las páginas las páginas originales de. Ellos mandan la cartulina, ¿no? Con el corte y todo. Y era un laburo agotador realmente. Era casi una página por día, ¿no? bueno, al final, este, después eso sí terminó mezclándose con Centinela también, y bueno. Este, terminó. Los Centinelas también tienen un cierto origen vinculado a Marvel, ¿no? Dice, cuenta la leyenda que originalmente eso era un proyecto que había presentado Dorison en Marvel para hacer una especie de Iron Man de la Primera Guerra Mundial, y cuando en Marvel fueron para atrás, lo modificó para convertirlo en los Centinelas. ¿Te consta esa historia? ¿Es así? ¿No es así? No, la primera que lo escucho. No sé. Es una leyenda que circula por ahí, que originalmente fue un proyecto para Marvel donde el cortafierros originalmente era Iron Man, un Iron Man de la Primera Guerra Mundial. Ajá, no sé. Bueno, pero si bueno. Tenés que rescatar algún guionista de todos los que te tocó trabajar, ¿con cuáles te sentiste más cómodo? ¿O te preferís a vos como guionista? Es válido también, ¿Cómo? Digo que de todos los que te tocó trabajar. Sí, no, yo lo entendí. No, y lo segundo es que es válido que seas vos como guionista, que me digas, sí, el más cómodo es cuando hago mis propias historias. Sí, por supuesto. No, con el guionista que me sentí más absolutamente cómodo, este, fue con Carlos Trillo. Y con la parte que hizo para mí, porque Héctor hizo dos guiones por separado, uno para mí y otro para mi viejo, con la parte que hizo para mí también me sentí cómodo. La verdad que no te puedes quejar, porque te tocó trabajar con Oesterheld, Trillo, Robin Good, Barreiro, Mazzitelli, Slavich, una cantidad de guionistas impresionantes, la verdad que, no, Sacomano, no te quedó afuera prácticamente ningún guionista importante o relevante de los últimos 60 años de historieta argentina. Sí. Es como un privilegio, ¿no? Bueno, y además tuviste vos la posibilidad de escribir un guión para Cacho Mandrafina. Eso también debe haber sido un cago de risa, porque ustedes trabajaban juntos, eran amigos, compartían el estudio muchos años. Muy amigo. Cacho es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo. Y el único amigo que tengo en el gremio, por otra parte. Yo no tengo ningún otro amigo entre dibujantes de historieta. Como decía, el gladiador Espartaco decía, gladiador, no hagas amistad con gladiadores. Y me parece muy sabio eso. Yo por la duda no tengo amigos en mi gremio, sobre todo porque no me gusta hablar de historieta. Y hay cuando se juntan, lo veo, ¿no? Lo veo en eventos y qué sé yo. Cuando se juntan historietistas, se ponen a hablar de historieta, y a mí me aburre mortalmente hablar de historieta. Ya bastante tengo con hacerla, pero encima hablar de eso no. Y bueno, con Cacho tenemos una amistad larga y muy rica, muy, muy, muy profunda. A Cacho tampoco le gusta hablar de historieta. No. Y por lo menos conmigo no. No, conmigo habla de Racing. Me cuenta, bueno, como los dos claro. Somos de Racing, me cuenta equipos que vio en los años 50 y 60 de Racing, y que son las mismas historias que me cuenta mi viejo, que también es de Racing, exactamente claro. Las mismas, pero contadas por Cacho. Eso es una muestra de la sabiduría de mi amigo. Y el Metro Carguero surgió como un juego, en realidad, como laburábamos juntos en el mismo estudio, en el piso 12 de la Galería Pacífico, ¿no? Que alquilábamos con Cacho, Alberto Macaño y yo. Bueno, un día le propuse a Cacho, le digo, ¿qué te parece si hacemos una cosa juntos? Le hago el guión y bueno, así surgió Metro Carguero, nos divertíamos mucho haciéndolo. Y después, bueno, quedó ahí nomás. Nunca se recopiló en libro eso. No deben ser tantas páginas tampoco, ¿no? Deben ser unas 40, 50 páginas, ¿serán? Deben ser, más o menos, no recuerdo cuántas, pero sí. ¿Venís siguiendo el tema de la reedición de tu obra en libros, en Argentina, por lo menos? ¿Sí qué? ¿Sí? Y si venís prestándole atención a cómo se está reeditando tu obra en libros. Bueno, sí. Se reeditó, hicieron dos tomos de, ¿cómo se llama? De Álvaro, ¿no? Hasta ahora salió el primero, por Locorrabia, claro. Ah. Bueno, ahora va a salir el segundo. Claro, sí, sí, a mitad de año está anunciado. Sí. ¿A vos te interesa, digamos, te moviliza el tema de que parte de tu obra se vaya recuperando para nuevas generaciones de lectores en otros formatos, con otro circuito de... No solamente. Los kioscos, ¿no? Que fue donde tradicionalmente la gente encontraba tu trabajo. Pero no solamente me interesa. Mi mayor deseo es ser publicado en Argentina. En realidad, mi mayor deseo es trabajar para la Argentina. Yo lamento profundamente haberme tenido que venir por laburo. No poder trabajar, no soy el único, naturalmente, ¿no? Que no puede laburar para su propio país. Es muy triste, a mí me duele muchísimo. A mí me duele muchísimo. Yo si pudiera trabajar exclusivamente para la Argentina, lo haría. Yo no trabajaría para ningún otro lado más. Claro, pero a nivel guita se complica, ¿no? Porque acá muy probablemente no te puedan pagar ni cerca de lo que te puede pagar una editorial de Francia o de Italia. Ese es el problema, naturalmente. Ese es el problema. No es que yo pida que me paguen al cambio. No, soy un estúpido, pero más o menos bien, ¿no? Pago más, medianamente decente, digamos, como para que se pueda vivir. Yo no creo que se pueda vivir de historieta en Argentina. Yo lo dudo. Yo no conozco a ningún dibujante argentino que viva de la historieta en Argentina. No, obviamente. O sea, sí, dibujando solo para Argentina, seguro que no. No, los que hacen tiras de humor en los diarios, probablemente. Ah, pero bueno, eso no es sí. No es el tipo de historieta que hace Enrique, obviamente. No, yo estoy hablando de historieta. Sí, sí. No, trabajando exclusivamente para Argentina, digo, trabajar para Argentina y después venderla en Europa o en Estados Unidos, porque eso es una cosa. No, sí, claro, sí. Obviamente, se entiende. Bueno, no, en esos términos no hay dibujantes haciendo historietas así de aventura que se publique solamente en Argentina y vivan de eso, seguramente no hay. Pero bueno, está ahora, por suerte, la posibilidad que quizás no estaba en los 70 o 80 de retener todos los derechos sobre el material que uno genera y, una vez que lo publicás en Argentina, buscar un editor en Francia, un editor en Italia, un editor en España, un editor en Brasil, un editor en Estados Unidos, y con eso como que vas sumando billetito tras billetito como para que tenga sentido el tiempo que le pusiste a la producción de la obra, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo pensado hacer porque tengo yo voy a regresar en breve, definitivamente, a Argentina. Y me gustaría hacer eso, me gustaría poder hacer eso, por supuesto. Generar una obra personal y después ver quién te la publica en distintos mercados. Exactamente. Perfecto. Bueno, eso sí, hay gente que vive de hacer eso. No sé, Salvador Sanz vive de hacer eso. Salvador produce sus obras primero para una editorial de Argentina, retiene los derechos y consigue 6 o 7 editores en distintos países que publican ese mismo material. Y entre las 6, 7 veces que coloca esa misma historieta, le permite vivir aceptablemente. Bueno, eso es lo que yo quisiera hacer. Cuando vuelva. Bueno, ¿para cuándo tenés pensado regresar, Enrique, sabes? No tengo una fecha, pero está la decisión tomada, absolutamente, y no sé, en un año, pongamos, para poner... Cuando se normalice un poco el tema de la pandemia y demás, digamos. No tiene nada que ver con la pandemia. No tiene nada que ver. No, tiene que ver con... Con tus hijos, ¿no? ¿Tus hijos viven acá? Toda mi familia vive en Argentina. Claro. Y yo soy demasiado argentino para vivir fuera de ella. ¿Tenés nietos, Enrique? Tengo 14 nietos. ¿14 nietos? A la mierda. Mucha producción, Uruguay. ¿Cuántos hijos tenés? ¿3? ¿O más? Yo tengo tres hijos. y después tengo hijos, hijas adoptadas, digamos. Ah, bien. Así que en total tengo esa cantidad de nietos. Una tropa de nietos. Una tropa de nietos, una familia grande, una hermosa familia, que me hace mucha falta. ¿Te salieron dibujantes en esa camada de hijos o nietos? Porque no. Venís con un apellido donde como que el talento no. gráfico se comparte en la sangre. No hay dibujantes. Tu hijo Martín te asistía en el color, ¿no? En una época. Claro, sí, Martín daba el color digital a Swansea. Bien. Bueno, no sé si nos queda alguna otra pregunta, Fede, en el tintero. No, creo que no, creo que hicimos un repaso gigante. Hicimos, digo, me resubo el caballo, en realidad hiciste todo el laburo vos. Yo me limité a escuchar, pero creo que hicimos un repaso gigante por la trayectoria acá de Enrique, que está fue más que suficiente, no sé si... No, yo te quería preguntar para cerrar sobre el libro de Gonzalo Santos, Mi padre y yo, que salió el año pasado, armó bastante revuelo. Ahí como que nos encontramos con otro Enrique, ¿no? Yo por ahí te conozco, tengo la suerte de haberte conocido allá, hará un poco más de 30 años cuando trabajábamos en Record, y siempre como que te vi como un tipo más retraído, ¿no? Más reflexivo. Y en el libro me encontré con otro Enrique, con un Enrique mucho más para afuera, digamos, mucho más dado a contar sobre su mundo interior, sobre lo que le pasa, sobre conflictos en los que estuvo, en los que está, ¿no? Te vi, me encontré con otra beta tuya muy interesante. ¿Cómo fue el proceso de ese libro? ¿Cómo viste la repercusión? Mirá, no voy a hablar de ese libro. Bueno. No hay problema. Igual ya todos lo leímos, ya es un libro que se comentó bastante el año pasado. Pero bueno, no, si te parece que no queda para polémicas en las que no nos vamos a meter, no nos vamos a meter. No es una polémica, simplemente yo no quería que saliera ese libro. Lo que dice ese libro es verdad, pero yo no quería. Luego me arrepentí y no quería que saliera. Salió contra mi voluntad. Así que no voy a hacer ningún comentario. Ah, bien, está bien. No, yo no tenía el dato de que vos no querías que saliera el libro. Por eso no me metí en ese tema sin saber eso. Así que, bueno, no sé si entonces no tenemos mucho más para preguntarte. Simplemente agradecerte muchísimo por este tiempo. Y, bueno, y estamos ahí a la espera de que se empiecen a publicar en castellano el Texone, el Gólgota... El próximo de Tex que está por salir, todo ese material que por ahora no se consigue en nuestro idioma para que más gente lo pueda conocer y disfrutar. Y, bueno, nada más. Bueno, yo les agradezco muchísimo esta entrevista, la oportunidad de hablar, sobre todo la oportunidad de hablar en español con amigos argentinos. Buenísimo. Bueno, seguramente se repetirá cuando estés acá en Argentina en algún evento o en algún momento en el que nos podamos encontrar para repetir esta charla, quizás con público, no sé, a vos por ahí no te gusta dar charlas con público, pero alguna vez lo has hecho, se puede. Lo podemos hacer por ahí para alguna presentación de un tomo de Álvaro Mayor o algo, podemos armar alguna charla. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, un abrazo grande. Que sigas bien. Gracias a ustedes. Y seguimos atentos a todos los proyectos en los que estás participando. Macanudo, Andrés. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Bueno, quédense ahí porque nos queda un último bloque. Vamos a hacer una canción y enseguida venimos con las recomendaciones. Hasta luego. La. Último bloque de este extenso podcast, tuvimos de todo y nos faltan, como siempre, las recomendaciones. Vamos a contarles algunas cosas que hemos leído últimamente y que estaría bueno que ustedes también lean para divertirse o para decir, manga de verduleros, qué basura me están recomendando. Vamos a empezar por Fede. ¿Qué tenés para recomendarnos? Bueno, mira, pasó muy poco tiempo desde el último, pero leí, me dio el tiempo para leer. Un mes. Sabemos que no, pero bueno para la gente que nos escucha pasó un mes, para nosotros pasó para menos. Nosotros pasó bastante menos, dale. Bastante menos, y leí una obra editada por Maten al Mensajero de Reggiani y Mosquito, que es Los visitantes del agujero del comedor. Espectacular. Que la verdad me pareció brillante, me cagué de la risa, yo pensé que Reggiani no me podía hacer reír y... Y lo consiguió, es muy bueno el dibujo de Mosquito, es espectacular. Quizá el año 2017 probablemente, ¿no? Ajá, quizá lo que más desentona, ¿no? Por ahí con otro dibujante hasta hubiera sido mejor todavía, me animo a decir. No que el dibujo de Mosquito esté mal, digo, me parece que es muy bueno. Pero quizá con otro tipo de dibujo hubiera sido más chocante y por ahí mejor el contraste, porque realmente lo que rescato es el guión de Reggiani, que es súper divertido, súper costumbrista, a pesar de todo lo bizarro que va pasando en la historia, la verdad que me encantó y lo disfruté muchísimo, sin saber a qué me estaba sometiendo, ¿no? Sí, yo la verdad que lo disfruté un montón y lo recomendé muchísimo también en su momento. Tengo comprado y todavía no leí el primer librito de Roque y Gervasio, que es la serie nueva que están haciendo... Mosquito y Reggiani, Roque y Gervasio, pioneros del espacio. Salió el primer tomo por un sello nuevo que se llama Cosmonauta a fines del 2020 y todavía no lo leí, pero bueno, le tengo mucha fe. Digamos que Reggiani y Mosquito tienen como una cierta garantía de calidad, ¿no? No, no, no, química, no suelen defraudar. Totalmente, una química muy especial. No sé si tenés algo más para recomendar, Fede. No, nada más. Eso esta sabe. Vuelta fue breve, pero lo súper recomiendo. La verdad que está buenísimo. Además, se debe conseguir relativamente fácil, me imagino. Sí, totalmente. Nuevo que salió hace no mucho. Nos volvemos a conectar con Nacho Alcuri desde Uruguay. Así Nacho nos cuenta algunas cosas que leyó últimamente y que nos quiere recomendar. Bien, yo recomiendo particularmente, no es necesario comprar el libro, pero uno a veces es medio fanático del papel, seguir en las redes sociales a Tom Gauld, que es un tipo que hace unas tiras cómicas de ciencia y de literatura, básicamente de esos dos tópicos son los que más le gustan, y acaba de salir su tercer libro, que en realidad recopila la de ciencia, que es El Departamento de Teorías Alucinantes, que en español, por lo menos en Uruguay, todavía se consigue solo como ebook en la página de Penguin, pero yo ya me conseguí el libro en papel en inglés, que es Department of Mind-Blowing Theories, y que se suma a sus dos libros anteriores, que son En la cocina con Kafka y Todo el mundo tiene envidia de mi mochila voladora. Y Munko. Y claro, y Un policía en la luna, que es el de arte secuencial. Estos son solo las tiras. Claro. Policía en la luna, capaz que fue el que me gustó menos. Tiene como un ritmo más tranqui, muy tranqui. Más machorro, claro, más introspectivo. Sí, y a mí me gustan estas historietas que en un cuadrito, en dos cuadritos, en tres, y juega con la ciencia o con la literatura, que son dos temas que a mí me gustan mucho, particularmente la literatura, y bueno, tener estas recopilaciones para aquellos que dicen, no, pero yo ya lo leí todo en internet. Hay un montón de gente que los leyó todas en internet y que igual compra los libros de Tom Gauld y de muchísima gente más. Muy bien. ¿Algo más? Después estoy leyendo el Man of Steel de John Byrne, el del 86. Ah, bueno. Arranqué, hablemos de bien. Arranqué con los tomos que nuevos, los tapa dura que recopilan la primera miniserie de Man of Steel y después las dos series regulares que están saliendo, yo los tengo en inglés también, pero que están saliendo en español y que juntan todo cronológico a aquella época en donde John todavía andaba clarito. Espectacular época. Necesito esos libros, es así, los vi otra vez y dije... Los quiero para seguir viviendo. Están muy buenos. Mi favorito. Sí, sin duda. Bueno, no sé si algo más tenías para recomendarnos. Si no, ya voy yo. No, che, la última, no los estoy leyendo ahora, pero a mí, acá capaz que es más polémico, pero mi segunda etapa favorita de cómic mensuales de Superman es en la que estaban, entre otros, Joe Kelly y Jeff Lowe haciendo guiones. Y en inglés salieron, empezaron a recopilarlo todo de nuevo. Tenían unos 6 tomos y cosas sueltas que eran una cagada de conseguir. Y ahora bajo el título de The City of Tomorrow ya van 2 tomos que recopilan desde que arrancaron. Sobre todo Lowe y Kelly, después se fue sumando gente como Mark Schultz, Doug Mankiw, los dibujos, Maguines. Claro. Y eso a mí me gustó muchísimo, porque aparte esos los compraba mensuales en el momento que salieron, o sea, los seguía mes a mes. Así que es otro etapa de Superman que me gusta mucho y que recomiendo. Hay buenas historias ahí, y hay buenos dibujantes también. Estaba Pascual Ferri, estaba Ed McGuinness, había buenas historias ahí, No te digo que es todo brillante, pero etapa de Superman. Pero como eso. Estaba de Matei también, ¿no? Mark de Matis también en algún título. Sí, señor. Así como serie mensual que sabés que cada tanto tenía algún evento, pero que nunca son esas novelas gráficas que la recontra rompen. Antes conseguía 6 tomos y después Presidente Luthor por un lado, Emperador Joker por otro, y ahora tienen ganas de empezar a recopilar todo juntito los mensuales. Claro, eso sí, me acuerdo que estaba el evento del Y2K contra Brainiac 13. Sí. Está la época en la que Steel le hacen esa armadura recontracopada. La entropía Egis, no sé qué mierda. Señor, divino. Bueno, con ese gran super evento donde venía Darkseid, Luthor y explotaba todo, que era Mundos en Guerra. Our Worlds at War, claro, contra Imperiex. Sí, me acuerdo. Bueno, ahí hay un montón de personajes interesantes. Está bastante piola toda esa época, la verdad que no está mal rescatarla. ¿Cómo resuelven lo del Y2K con Luthor que le entrega su bebita a Brainiac? Sí. No, para sacárselo encima, una guachada, hijo de puta, ¿cómo vas a entregar a tu hija bebita? Y con sus tramas, que no se veían siempre, y ahora se ven cada vez menos en los cómics mensuales, con cosas que iban, que se mantenían en el tiempo y que volvía 6 meses después, un año después. Claro, porque construían los subplots a muy largo plazo, no era nada más una historia de 6 números para llenar un TP y después vemos qué onda. Sí. Bueno, ahí vamos. ¿Vos? Yo tengo 3 cositas nada más en estos días. Porque como jodíamos recién con Fede, en realidad no pasó un mes, nosotros estamos grabando esto muy cerca de la fecha en la que grabamos el podcast anterior. tengo para recomendarles La bruja de Tosca, que es una novela gráfica escrita por Cristian Blasco y dibujada por Pablo Burman, que ya tienen varias obras en conjunto estos dos autores, Cristian Blasco de Córdoba y Pablo Burman de Mar del Plata, si no me equivoco. La bruja de Tosca está muy bien, es medio raro el dibujo, porque Burman dibuja raro. Por ahí el guión pedía algo un poco más clásico en la parte gráfica, pero la verdad que se complementan muy bien, se potencian mucho, y el guión es muy bueno. Como toda historia de caza de brujas y de varones que torturan mujeres, tiene mucho de bajada de línea de lo que es la violencia de género contra las minas, etc. Pero además están muy bien llevados los elementos fantásticos, el tratamiento que hace de la religión, del oscurantismo, de las justificaciones socio-religioso-chotas para prenderle fuego a una mina. Digamos, está muy bien pensado y además hay una trama fantástica de descontrol místico, pero que también tiene que ver con las emociones, con los vínculos. La verdad que me pareció muy bien llevado. Después leí El Día de Tarowean. ¿Qué es El Día de Tarowean? Es el último álbum de corto maltés que hicieron Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, que parte de una consigna muy loca, que es explicar la previa de La balada del mar salado. Cualquiera que haya leído La balada del mar salado recordará que la primera vez que aparece corto maltés aparece atado a unos tablones, flotando solo, perdido a la deriva en el Pacífico Sur, cerca de un archipiélago medio funesto, con mala reputación, y ahí los que parecían ser los protagonistas que vienen viajando en un barco, lo levantan del agua a corto maltés y él les cuenta, bueno, toda su runfla con los piratas de la isla que se llama La Escondida, el monje y demás cosas que se van como desarrollando a lo largo de La balada del mar salado. Pero decís, ¿por qué empieza ahí? ¿Qué le pasó antes a corto maltés para que nos lo encontráramos en esa situación al principio de La balada del mar salado? Bueno, este libro explica todo lo previo. Termina donde corto maltés ya está flotando atado a los tablones en el Océano Pacífico. Y no solo tiene la viveza, digamos, o el guiño de explicar lo que Pratt no explicaba acerca de cómo corto llegó hasta ese punto, sino que además es una historia excelente. Es lejos de las tres novelas de corto maltés que hicieron Díaz Canales y Rubén Pellejero, lejos la mejor, muy superior a las otras dos. Es la más fiel al espíritu de Hugo Pratt y la mejor en sí misma, leída incluso fuera de contexto. E incluso si vos no leyeras nunca La balada del mar salado y no tuvieras nunca la más puta idea de cómo corto maltés se va a zafar de esos tablones y de esas ligaduras que lo tienen ahí boyando a la deriva hacia una muerte segura, también es excelente. O sea que es una novela realmente muy, muy recomendable para cualquiera que le guste la historieta de aventuras. Tiene hermosos diálogos, hermosos silencios, como las buenas historias de Pratt, y unos dibujos de Rubén Pellejero majestuosos, donde el catalán no solo recupera la estética de Pratt, sino que le mete mucho de su propia cosecha y mucho de otros maestros del claroscuro. Por momentos hay cositas de Jordi Bernet, cositas de José Muñoz, cositas de Eduardo Risso. Hay como una recorrida por el universo del claroscuro aplicado a la historieta de aventuras que no se ciñe, no se queda solamente con lo que es el legado glorioso de Hugo Pratt. Así que recomiendo muchísimo El Día de Tarowean. No, tengo la versión a color y me pareció realmente muy bien, muy linda, muy lograda. El color lo hace Pellejero junto con una de sus hijas, Sonia, y le queda muy bien. Está precioso. La verdad que es una hermosa novela gráfica. Seas o no fan de corto maltés, seas o no fan de Hugo Pratt, es como que está por encima de cualquier coyuntura, digamos, de runfla editorial o de construyamos retroactivamente la continuidad del corto que Pratt no construyó. No, está por afuera y por encima de eso. Y finalmente, quiero recomendar una historieta muy corta, que deben ser menos de 48 páginas, que publicó el año pasado Chanti en la colección Toing de cómics de Breeze, que se llama Quiero ser yo. Es una historia en un planeta imaginario llena de criaturas fantásticas donde nada tiene que ver con la realidad, no hay nada que esté basado en algo que existe, sino que son todas criaturas y situaciones y locaciones fruto de la imaginación de Chanti. Y esta es una historieta apuntada a los chicos o a los adolescentes, a lo sumo 12, 13 años, que tiene que ver con por qué no sirven para un carajo los mandatos familiares y sociales. Quiero ser yo es eso, es es una historieta que te convence de que las posibilidades de ser algo pasan por vos. No por el entorno, no por la familia, no por la sociedad, sino por lo que vos tengas ganas de hacer, por tus pulsiones, por tus pasiones, por las cosas que a vos te interesan, por las cosas que vos descubrís desde tu propia experiencia y te tocan de cierto modo como para decir, quiero ser esto. ¿No? Es una historieta que corre los límites de lo que uno como persona puede ser en ese momento en el que sale a la vida a desarrollarse y a buscar su propia identidad y su propio rol en el mundo en el que uno vive, que tiene que ver, por supuesto, como decíamos recién, con la adolescencia. Está dibujada de un modo alucinante, con los colores hermosos, sobre todo para llamar la atención a los más chicos, lo cual es muy lógico, y se lee muy rápido, de una manera muy, muy amena, muy divertida, muy linda. Es un hermoso libro para comprar, leerlo en 15 minutos y después regalárselo a un nene o nena de 10 u 11 años y quedar como un duque, archiduque, te diría, y ganarse la ovación de los padres de estos niños. Te van a decir, chis, qué capo lo que le regalaste a fulanito. ¿A vos quién te lo regaló? A mí me lo regaló la editorial. Le agradezco muchísimo a Marcelo Danza, de Comics de Bridge, que me lo hizo llegar. Él lo leyó 15 minutos y se lo dio un chico. Está bien. No, me lo guardé, boludo. Está demasiado bueno para regalarlo. No, ni en pedo. Yo no se lo regalo a nadie. Si tuviera un sobrino o hijo más chico o alguna mascota bípeda dentro de esa edad, ponele que sí. Pero ahora que mi sobrino ya tiene casi 15 años y ya lee otro tipo de historietas, me lo guardé para mí y no se lo di a nadie. Así que, bueno, creo que nada más por ahora. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos en distintas etapas de esta maratón oral. Muy contento de verdad. Bueno, ojalá te podamos tener nuevamente en un futuro episodio. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. No se pierdan, muchachos, la sección de Nacho en la Comiqueando Digital, Comic Z, una recorrida por el inframundo de la bizarreada viñeteril. Excelente. Muy divertida. Pero muchas gracias. Una nota donde aprendemos sobre todo lo que no hay que hacer a la hora de editar historietas. Muy disfrutable, realmente muy disfrutable. Un abrazo grande, Nacho, y será hasta pronto. Abrazo para ustedes y ojalá después vengan los abrazos en persona, ya sea acá o allá. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Fede, también por acompañarnos en esta tarde, por hacerte cargo de ese espeso debate entre el mundo nerdófilo de la Justice League de Scott Snyder, que es algo que mi escaso cerebro no podía resistir. Está así que, bueno, estuvo buenísimo que te hicieras cargo vos. Y muchísimas gracias, Gonza, también ahí en los controles, haciendo magia, ordenando esto para que ustedes lo escuchen de manera razonable, con buenos temas musicales y con un sonido lo más idóneo posible. No me contestó nada, Gonza, capaz falleció. No, estoy acá. No me diste tiempo, boludo. Bueno. No me diste ni 2 segundos para decir gracias, como siempre. Un placer, como siempre también. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo escuchaste? Benedito, sensaciones. No, estuvo lindo el podcast, la verdad. Muy linda la entrevista, Enrique. El Snyder Cut, que estoy como vos, la verdad. Yo después de Batman y Superman, la verdad, ver otra película de Snyder es como... Y prefiero me arranquen los ojos, ¿viste? Pero bueno, sí, nada. Yo vi la de Justice League en el cine cuando se estrenó en el 2017. Pero no me gustó ni en pedo como para darle otras 4 horas de mi vida a un refrito de algo que ya sé más o menos cómo va. Y que a lo sumo le sacarán 3 escenas y le pondrán otras 3, digamos. Y yo me quise morir en el cine también. Claro, no, yo no me quise morir, pero tampoco es que me gustó, digamos. Me pareció tolerable, muy por debajo de lo que se podría haber hecho. Bueno, listo, no, tampoco me interesa tanto el tema como para ahondar en eso. Simplemente quería saber cuál había sido tu impresión acerca de ese debate entre los pseudoespecialistas que componen nuestro elenco. Gran episodio, hay que decir. Sí, perfecto, sí. Mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, por el apoyo de siempre, por escuchar cada podcast, por comentarlo. Tuvo muy buena repercusión el podcast anterior, el de Archie y el Capitán América. Muchísimas gracias a todos los que lo descargaron. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen todos los días en el sitio web, a los que nos siguen en el canal de YouTube también. Tuvo también muy buena repercusión la llegada de Videomanga, el nuevo programa del canal de YouTube conducido por Martín Fernández Cruz, dedicado, como su nombre lo indica, al manga. Vamos a seguir produciendo nuevos episodios de eso y de Comiqueando Review, como siempre, de modo absolutamente gratuito para que lo puedan seguir disfrutando todos. Y también, Por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente que se descargó el número uno de Comiqueando Digital en nuestra tienda virtual, que es comiqueandoshop.blogspot.com. Ahí renovamos los contenidos de descarga gratuita. Hay todos los meses material nuevo que ustedes se pueden descargar sin poner un mango para ir completando las colecciones de Comiqueando de las distintas épocas o para ver cómo eran las revistas de las que alguna vez quizás escucharon hablar, pero nunca tuvieron en sus manos. Ahí las vamos ofreciendo como descargas gratuitas dentro de la tienda virtual y, por supuesto, pueden colaborar con unos pesitos comprando la descarga de Comiqueando Digital, ya sea del número 1, que es el que está disponible en este momento, o de los 4 números que vamos a tener durante el 2021. El número 2, estamos trabajando muchísimo en la redacción de los textos para que esté listo los primeros días de junio. Durante la primera quincena de junio, yo creo que antes del 10 de junio, vamos a poder ofrecerles el número 2, que va a ser espectacular, con todo material inédito, con contenidos audiovisuales exclusivos que también estamos generando para ponerlos en los códigos QR, que es algo que gustó mucho también en el número 1. Así que, bueno, esto es todo por ahora. Volvemos a fines de mayo con un nuevo podcast. Con temas espectaculares e incluso quizás con gente que sabe hablar. Así que, bueno, espérennos y seguimos leyéndonos y escuchándonos y viéndonos en todos estos distintos canales de comunicación. Será hasta la próxima. Mil gracias por todo. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.